En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El creador necesita soledad, pero el confinamiento no es soledad, el confinamiento es otra cosa. El creador necesita construir un mundo sobre el cual vive. Al contrario de lo que podíamos pensar, el creador necesita vivir. El escritor, el guionista, no está creando en estos momentos. Los hacedores de mundos están paralizados, están como el mundo. Lo ven desde lejos, algunos lo ven deformado, pero lo ven desde las ventanas o desde los balcones. La mayor conexión con el mundo es, en el mejor de los casos, la compra. Eso que antes era racional y que ahora es impulsiva. Pero las cuentas son ahora mucho mayores. Ese es el riesgo, que el impulso gobierne los actos. Ese es el peligro. Muchas veces el impulso es un parapeto del miedo y la angustia. No nos dejemos llevar por sentimientos primarios. Entre los miles de riesgos a los que nos enfrentamos, ese es uno. La puerta se abrirá, sí, se abrirá muy pronto, dentro de unos días, y no tenemos que tener miedo al sol, no tenemos que tener miedo a salir. No sé cuántos días llevamos, más de 20. Esto es la historia. Hoy nos hemos llevado un pequeño chasco. Más de 600 víctimas. Llevábamos varias jornadas en que la cifra bajaba, pero hoy no. Es una cifra terrible, inimaginable, horrible, pero vamos a quedarnos con lo positivo. Descienden los contagios y las altas ya son más de 62.000. Esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4:30 de la madrugada. Desde ahora mismo, saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en la redacción y producción, y nuestros contenidos los siguientes. Antes de nada, os recordamos en la página web OndaCero.es, OndaCero.es, la radio en la que contamos todos. Y contamos absolutamente todas las informaciones y todas las noticias de esta desgracia que estamos viviendo, que no queríamos contar nunca, pero la realidad ha venido así. Onda Cero os está contando, OndaCero.es es la página web y, por supuesto, en Antena, en las emisiones. Nuestros compañeros de los servicios informativos están al tanto de todo lo que ocurre. Y también hablaremos del tema en la tertulia de esta noche. Hoy se ha hecho historia, se ha dado una imagen que va a estar siempre, siempre presente. La imagen del Papa, misa de resurrección. Nos situamos en el Vaticano. El Vaticano vacío, absolutamente vacío. La iglesia vacía y también la plaza de San Pedro. Una imagen poderosa, una imagen tremenda, entre apocalíptica y profética. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Juan José Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Y antes os contamos otras cosas. Hablamos de milagros que no tienen explicación. Hablamos de milagros con Manuel Carballal. Godel será la protagonista en el relato de Silvia Casasola de Mujeres con Historia. Y las casas encantadas, las casas, las ventas, el alquiler de esas casas en Cosén del pasado con Laura Falcolar. Hay fronteras en el futuro, por supuesto, con Javier Sevillano. Por supuesto, os hablaremos de la vida. Se acaba de publicar un libro muy pocos días antes de que ocurriera lo que ha ocurrido. El libro se titula La biología del presente y sus autores están esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Y repetimos, estamos esta noche hasta las 4:30 de la madrugada. Uno no tiene más herramientas que sus palabras, pero sé que esa herramienta es la única que uno puede usar. Y una de mis herramientas es darle al play, presentar algún tema musical que ayude. Y escuchar esto, yo intento que lo haga. Aunque una sola persona le remueva. Esta canción es más que mucho y conseguiremos más que mucho. Es de alguien que ha visto la oscuridad muy de cerca, muy de cerca, que acaba de anunciar su vuelta a la música. ¿Cómo vas a volver tú a la vida? ¿Cómo va a volver el mundo? Pronto va a llegar el tiempo de hacer aquello que nunca nos hemos atrevido a hacer. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo miedo. Humo de Jarabe de Palo, la canción Humo, un canto al presente, un canto a la hora, lo que tenemos que hacer en cuanto la puerta se abra. La hora, las 12 y 40 minutos, ahí comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears, and if you have to leave. Vivimos un tiempo en el que queremos un milagro que sea y que signifique salir sin mácula alguna, indemnes de lo que está ocurriendo. Milagros sin explicación. Un tema del que hablamos con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Ave María Purísima, pues aquí con el rosario enroscado al cuello. Con el Ubi et Orbi estás, ¿no? Para meterme en situación. Oye, está muy vinculado el mundo de los milagros a las curaciones, aunque es mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. Según nuestra RAE, nuestra Real Academia de la Lengua, un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Eso es lo que entendemos en castellano por un milagro. Y aunque normalmente parece que lo circunscribimos exclusivamente al ámbito cristiano, los milagros se producen, o por lo menos se relatan, en todas las religiones. O sea, no es algo vinculado exclusivamente al cristianismo, sino que es algo vinculado a la creencia. Conocemos los milagros cristianos por una conexión espacio-temporal, filosófica, bueno, cultural, ¿no? Pero hay más, hay en todo el mundo milagros. Sí, sí, además algunos, yo he tenido la oportunidad de conocer casos de verdad espectaculares en contextos muy diferentes del cristianismo, en Occidente, en el contexto del hinduismo, en el contexto del islam, del judaísmo, cosas absolutamente sorprendentes que si se hubiesen producido dentro de nuestra tradición judio-cristiana, pues muchos creyentes la considerarían, como dice la RAE, una intervención sobrenatural de origen divino. Y también lo hacen los creyentes de otras religiones, solo que ellos, pues en vez de atribuirlo a la Virgen María o a Jesucristo, pues lo atribuyen a Vishnu, a Ganesha, a Mahoma, a Moisés, depende de su tradición. Lo que pasa es que hay un tipo de milagros muy interesante que a mí particularmente siempre me han despertado mucho interés, porque son milagros que pertenecen a una tradición, pero en un contexto social y cultural mayoritariamente muy diferente a esa tradición. Por ejemplo, el tema de los estigmatizados en la India, que a mí es algo que me ha sorprendido muchísimo y que me parece muy interesante, o el tema de las apariciones marianas en Egipto, por ejemplo, que es absolutamente alucinante. Yo recuerdo estar investigando, cuando investigué un caso de un milagro, supuesto milagro, cuando a una mujer le vieron varios médicos, el médico de cabecera, otros médicos, investigaron y vieron que, bueno, pues que el diagnóstico inicial era el verídico, era una enfermedad terrible, tenía esta mujer, la sentenciaron totalmente, dijeron que, bueno, que no podía salir adelante, pero 13 personas aparte, sin que lo supiera ella, comenzaron a rezar. Bueno, ella se curó. Hubo una investigación oficial, una investigación del Vaticano, y se llegó a la conclusión de que aquella mujer se curó milagrosamente porque al poco tiempo de que comenzaran a rezar, se produjo la curación. Este tipo de casos, queramos o no, no sabemos cuál es la causa, pero queramos o no, ocurren más a menudo de lo que nos imaginamos. Sí, porque hay dos estamentos, y nos limitamos ya al Vaticano. Por un lado está la Comisión de las Causas de los Santos, y por otro lado la Comisión de la Doctrina, de la Fe, que lo que antes era la Inquisición, para entendernos, ¿no? Que, digamos, que analizan, ellos tienen sus propios comités científicos, y analizan todos estos prodigios, en el primer caso, en los procesos de beatificación y de canonización de un santo, al que se le tienen que atribuir para la beatificación 1 y para la canonización 2 milagros a su intervención, y que pueden, además, los procesos pueden prolongarse durante muchísimos años. Y en el segundo caso, por ejemplo, es donde terminan todos los procesos, los informes médicos de supuestas curaciones milagrosas, por ejemplo, en enclaves como Lourdes, que da la sensación de que es algo un poco frívolo para los agnósticos, pero en Lourdes, desde 1872, que es cuando Bernadette Soubirous dijo que se había encontrado a la Virgen en aquella gruta, por Lourdes han pasado millones de enfermos. Todos los años se producen peregrinaciones, incluido este año, se producirán peregrinaciones a lo largo de todo el año de enfermos que buscan una curación, pero desde 1862 un comité científico que está compuesto por médicos, por unos 40 más o menos médicos, solo han, digamos que, llegado a la conclusión de que se encontraron con 7.000 casos de curaciones, lo que dentro del mundo de la medicina se llaman curaciones espontáneas, porque no encuentran la causa de esa curación. Pero el comité médico no certifica ningún milagro. El comité médico termina su informe, y algunos son realmente informes muy documentados de problemas, de patologías realmente graves, que no tienen curación, de otra forma. Claro, claro, y que claro, además parece muy difícil atribuir a un efecto placebo, a una sugestión, pero de esos 7.000 informes favorables de la Comisión Médica, solo 69, fíjate, de millones de peregrinos que pasan por Lourdes, desde 1862, solo hay 7.000 casos de curaciones que los científicos consideran curaciones espontáneas, curaciones raras, y de esos 7.000, solo 69 han sido reconocidos por la Iglesia como intervenciones milagrosas. O sea, que hay un filtro bastante, bastante estricto. ¿Y los milagros que estabas comentando antes para hacerles santos, primero beatificarle y luego hacerles santos, qué tipo de características tienen que tener? Fundamentalmente son curaciones, porque como en el proceso de beatificación se tiene que certificar de alguna manera la idoneidad de ese personaje para ser primero beatificado y luego santificado, se supone que desde el más allá tiene que haber una intervención para que se produzca ese hecho milagroso. Y normalmente, por lógica, son curaciones cuando un enfermo, o, como estaba contando Bruno, no el enfermo, sino sus familiares o amigos o parientes, e invocan la intervención o la intercesión de un santo determinado. Cuando se produce esa curación, estas personas asocian que esa curación está relacionada con esa con ese ruego a ese santo determinado, y si se certifica médicamente tal curación, ese milagro pasaría a la comisión de las causas de los santos para ver si realmente se puede considerar que ha habido una intervención sobrenatural, y eso puede apoyar la causa, el proceso de beatificación o de canonización del candidato. Los casos de Lourdes, aunque sean solo 69, ese solo para algunos nos puede parecer mucho. ¿Qué dicen esos casos, esos informes, esas 69 curaciones sin explicación que han determinado? Pues hay casos muy espectaculares, ¿eh? Y además cuando tienes la posibilidad de revisar algunos de los casos más recientes, claro, digo recientes porque en el siglo XXI, por ejemplo, solo se han aprobado tres. En lo que llevamos del siglo XXI, solo se han aprobado tres. Pero que se hayan aprobado en el siglo XXI no significa que el milagro se haya producido en el siglo XXI, sino que a veces el proceso es tan lento, se supone que es tan exigente, que pueden pasar décadas y décadas desde que supuestamente se ha producido ese fenómeno milagroso hasta que al final la comisión certifica que hay tal prodigio, ¿no? Por ejemplo, el último caso que se reconoció es de 2013. En 2013, digamos que pasó por fin todos los filtros y se reconoció como hecho milagroso, pero la curación, en este caso estamos hablando de una curación también muy espectacular, se había producido en 1989, y desde 1989 hasta 2013, el expediente de una italiana, Daniela Castelli, tuvo que pasar primero por el comité médico. Una vez el comité médico analiza toda la información, que además es muy interesante el proceso porque la mayoría del trabajo del comité médico de Lourdes es certificar la continuidad en el tiempo. Es decir, es muy fácil, y todos los médicos son conscientes, que alguien muy creyente, muy beato, muy piadoso, acude a Lourdes con mucha fe y en un momento de eclosión su cerebro genera endorfinas, genera adrenalina, se sugestiona y por un efecto placebo puede creer, puede interpretar que ha tenido una mejoría o incluso una curación espontánea en una dolencia, ¿no? Incluso alguien que está en una silla de ruedas puede levantarse, dar cuatro pasos, pero luego vuelve a la silla de ruedas. Entonces, una de las condiciones sine qua non en los procesos de Lourdes es que la curación se mantenga para siempre, o sea, que sea permanente, no algo temporal. Entonces, este comité de científicos se pasa años revisando que efectivamente casos como el de Daniela Castelli, esa curación se ha mantenido. En su caso era un cáncer muy virulento que le había producido múltiples operaciones, había sufrido 8 operaciones. Ahí están los informes médicos, y si efectivamente alguien a quien someten en 8 ocasiones a intervenciones quirúrgicas, muy bien no está. Y en 1989, cuando ya la habían, los médicos le habían dicho, bueno, que su caso no tenía recuperación, que le quedaba poco tiempo de vida, ella viajó a Lourdes, ya había estado anteriormente, y ella viajó a Lourdes con la intención de despedirse de la Virgen, de sus segados, y morir en paz. Y allí de repente se produjo esa curación espontánea cuando ya tenía 43 años, repito, en 1989, y hasta 2013 no se pasaron todos los filtros de los médicos y finalmente el Vaticano la reconoció como la última curación milagrosa en Lourdes. En 2013, insistimos, vamos a cambiar de tercio, vamos a escuchar, primero escuchamos una música y ahora explicamos qué tiene que ver con este asunto del que estamos hablando, esta música que vamos a oír. We get our shine. canta en árabe, la letra es en árabe, pero tiene que ver con Jesús de Nazaret. Y esta cosa, que no voy a decir que es buena, viene de Egipto, Manuel. Pues sí, pues a mí me gusta mucho, a mí me encanta el gospel en todas sus manifestaciones. Ah, esto es gospel. Esto es gospel egipcio. Claro, esto es gospel árabe. Ajá. Es que no todo el mundo sabe que Egipto, que es un país mayoritariamente musulmán, es el seno de una forma de cristianismo, el cristianismo copto, que es muy reducido en Egipto, pero que también ha protagonizado los cristianos coptos sucesos absolutamente sorprendentes y algunos de los casos más llamativos en toda la historia de los milagros en el cristianismo en general. Egipto tiene un gran protagonismo en la Biblia, eso lo sabemos todos, la Sagrada Familia huyó a Egipto, José, María, hay en Egipto tú puedes seguir los pasos de la Sagrada Familia por todo Egipto. En Egipto se crearon algunas de las primeras comunidades cristianas, todavía hoy en algunos de los oasis, que esto es algo que no suelen visitar muchos los turistas, que no saben lo que se pierde, se conservan los frescos, que son espectaculares, más antiguos del cristianismo, y en Egipto, como no podía ser de otra manera, también se producen apariciones marianas, como las de Lourdes. Hay casos muy llamativos, en 1983, por ejemplo, en la iglesia copta de San Damián, en un suburbio del Cairo, se produjo una aparición de la Virgen, y en 1987 el patriarca copto, podría ser como el papa, pero de los coptos, también cristiano, después de toda una investigación, digamos que reconoció el origen sobrenatural de las apariciones. En el año 2000, ya en el siglo XXI, por ejemplo, en el otro, perdón, en el otro extremo de Egipto, en el sur, en Asiut, después de una visita de Juan Pablo II a Egipto, también se produjo durante varios días consecutivos una aparición muy parecida a la de Fátima, y también en ese caso fue el consejero de las iglesias de Asut, el obispo Minahana, el que aceptó el origen sobrenatural de esa aparición. Pero el caso más espectacular, con diferencia, que se ha producido en Egipto, y que además seguro que muchos rosaventeros lo van a recordar enseguida, porque esas imágenes dieron la vuelta al mundo y han aparecido reproducidas en miles de artículos, libros, programas de televisión. Esto comienza la noche del 2 de abril de 1968 en la iglesia de Al-Zaitún, que está muy cerquita saliendo del Museo Egipcio de Antigüedades, del Museo Arqueológico de Egipto, que todo el mundo conoce, justo en la boca de metro que hay enfrente, no recuerdo la línea, pero son como tres o cuatro paradas, llegas prácticamente a la puerta de la iglesia de Al-Zaitún. Y cuando llegas allí, lo que más te sorprende es que esas imágenes de lo que ocurrió allí a partir de 1968 y que se repitió durante varios años, fueron varios años de apariciones, como esas imágenes dieron la vuelta al mundo y tú llegas al Cairo con esas imágenes en la retina de la iglesia copta de Al-Zaitún con su cúpula, claro, tú antes de llegar allí te imaginas que eso será como la catedral de Burgos o la catedral de Compostela, una cosa enorme, ¿no? Y la iglesia de Al-Zaitún es muy chiquitita, es muy baja, no son más de dos o tres pisos de altura, con lo cual lo que ocurrió allí estaba muy cerca de los testigos, que eso es una de las cosas que a mí más me impresionó. Y como os decía, todo esto comienza en la noche del 2 de abril de 1968, cuando un mecánico de coches, que además era musulmán, no era cristiano, no era copto, estaba en una marquesina, en una parada de autobús que hay en la misma calle donde está la iglesia de Al-Zaitún enfrente, y de repente le llama la atención lo que él cree que es una mujer que va a suicidarse, porque en lo alto de la cúpula de la iglesia de Al-Zaitún distingue con toda claridad la imagen de una mujer vestida como con una especie de túnica blanca, y lo que hace es llamar a la policía. lógicamente. Y la policía se presenta, la policía egipcia se presenta ante lo que creen que es un intento de suicidio. Y para su sorpresa, de repente esa figura femenina desaparece, no consiguen identificar a la supuesta suicida, y ese fue el primer indicio de que iba a ocurrir algo extraño. Una semana después, el 9 de abril, vuelve a producirse la aparición de una imagen femenina en lo alto de la cúpula de la iglesia de Al-Zaitún. De nuevo vuelve la policía. En este momento, en este caso, la aparición dura ya varios minutos. Comienzan a aparecer curiosos y a partir de entonces, durante varios días, que se convierten en semanas y a lo largo de varios meses, se producen una serie de fenómenos en torno a la cúpula de la iglesia de Al-Zaitún que permiten, da tiempo a que lleguen periodistas, a que lleguen cámaras de televisión, a que se amontonen miles. Se habla, cuando tú vas a... Yo estuve hablando con el párroco, con el responsable de la iglesia de Al-Zaitún, y claro, él decía que fueron millones los testigos, ¿no? Las cifras más coherentes hablan de 250.000 testigos a lo largo de todas las apariciones. Pero caramba, 250.000 testigos no está mal, ¿no? No, está bastante bien. Entre ellos, claro, como aquello empieza a salir en la prensa, de hecho, cuando tú llegas a la iglesia, hay un pequeño patio interior en lo que es el recinto, porque se construyó un hospital precisamente para tratar lo mismo que ocurrió en Fátima o en Lourdes, que hay unas instalaciones para recibir a todos los peregrinos que llegan y a todos los enfermos que llegan, en Zaitún también. Y entre ese pequeño hospital o esa pequeña residencia y lo que son las instalaciones del clero y la capilla, la iglesia en sí, hay un pequeño patio interior y en las paredes todavía hoy se pueden ver en una especie de vitrina, de expositor, los periódicos de la época con las fotografías, montones de fotografías de esa extraña aparición bailando, desfilando, moviéndose con fenómenos luminosos y con una apariencia muy reconocible de cuerpo humano justo encima de la cúpula de la iglesia de Zaitún. Vamos a hablar de algunos fenómenos, de algunos sucesos que pueden ser en algunas ocasiones considerados como milagro. Por ejemplo, las metamorfosis místicas, les llaman así, los cambios internos que se producen en algunas personas. ¿En qué consisten? Y externos también, ¿no? Sí, sí, este es otro de los aspectos más alucinantes del mundo de los milagros. En las historias de los santos, en los procesos de beatificación y de canonización de los que antes hablábamos, además de las curaciones que se producirían por la intercesión de un santo después de muerto, muchos santos en vida protagonizaron una serie de fenómenos místicos sorprendentes, ¿no? Lo más conocido, todos estamos familiarizados con el tema de los estigmas, que serían las heridas de la pasión de Cristo en las palmas de las manos, en el costado, en la cabeza y en los pies, pero hay muchos más fenómenos fisiológicos que se producen dentro del mundo del misticismo. Y a finales del siglo pasado hubo un tipo, un sacerdote jesuita, que al profesor Germán de Argumosa le encantaba, él siempre estaba recomendando su libro, el padre Herbert Thurston, que además, probablemente porque nació en un momento histórico fundamental, Thurston, que antes de ser sacerdote, antes de ordenarse, era un tipo muy racional, era profesor en la Universidad de Vermont entre 1880 y 1887. La Universidad de Friburgo de Brisgovia, que decía él. Sí, sí, ese era otro, ese era Halsbender, que no era jesuita precisamente. Vale. Pero Thurston, claro, vivió en Londres toda la eclosión, el gran momento, lo que se llama la era de oro de lo paranormal, que es el nacimiento del espiritismo, el nacimiento de la teosofía, el nacimiento de la hipnosis y el nacimiento de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, la Society for Psychical Research, que es, digamos, que los pilares de lo que luego sería la parapsicología científica. Pero él, además, aunque tenía esa inquietud por el mundo de lo paranormal, tenía una vocación religiosa y se hizo jesuita. Así que Thurston comenzó una investigación extraordinaria, irrepetible, que dio lugar no a un libro, aunque es cierto El profesor Argumosa siempre recomendaba el libro Los fenómenos físicos del misticismo, del padre Thurston. Constantemente estaba refiriéndose a él. En realidad, más que un libro, es una colección de artículos, de trabajos que él fue publicando en varias publicaciones católicas británicas y que, tras su muerte, se compiló en un volumen monográfico. Fundamentalmente eran investigaciones, por decirlo de alguna forma, desde la óptica, desde el punto de vista de la parapsicología más racional, de los milagros de los santos. De hecho, Thurston se ganó reprimendas del Vaticano por decir que los estigmas, por ejemplo, de los santos, podían deberse a un proceso de autosugestión. O sea, quiero decir que no estamos hablando de... Y esos de son los cambios, ¿no? Por ejemplo. Es un ejemplo. Esto es la punta del iceberg, porque lo realmente interesante es que Thurston no se conformó con eso, sino que acudió a los archivos vaticanos para conseguir los expedientes médicos de canonización de muchos santos. Llevó más de 1,000 casos, de 1,000 investigaciones de santos a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Pero los devolvió después o no? Sí, claro. Ah, bueno. Y además están, yo de hecho, como Argumosa, recomiendo efusivamente su libro, porque ahí está toda la información. Porque él, por ejemplo, recogía las autopsias. Cuando a un místico, a un beato que había fallecido, se le hacía la autopsia y se descubría estigmas o señales similares a los estigmas, pero dentro del organismo. Y luego, eso es mucho más espectacular, ¿no? ¿Qué casos hay de cierto? Ay, perdona, Manuel. Claro, que casos, claro, porque es que dice que era dentro del organismo. Claro, porque hay muchos casos, hay un fenómeno, dentro del mundo de los fenómenos místicos, hay muchas cosas, que lo que los parapsicólogos llaman, por ejemplo, osmogénesis, que es ese olor de santidad, la xenoglosia, que es la capacidad, lo que en la Iglesia se llamaría el don de lenguas, la capacidad para hablar lenguas que no conoce oficialmente, la inedia, que es el ayuno, el dejar de comer. Hay muchos casos recogidos de santos que hicieron largos ayunos imposibles desde el punto de vista médico, y luego ya los grandes fenómenos como la bilocación, la levitación, en fin, todo una serie de ellos. Y uno de los más espectaculares es la elongación. La elongación sería, según estos procesos de beatificación y canonización, una metamorfosis en el cuerpo que hace que de repente los brazos, las piernas, el tronco se alargue. Es decir, que una persona que medía 1,60 m, pues de repente en los trances místicos, pues aparece midiendo 1,70 m, 1,80 m. Oye, yo me pido ese, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo también. Oye. Hombre, el de las mogénesis está muy bien porque te ahorras una pasta en colonia. Pero claro, lo interesante es cuando se hacían las autopsias y se veía esas anomalías en los huesos, por ejemplo, ¿no? Y hay casos de cadáveres incorruptos, de cuerpos incorruptos, de santos, hay muchísimos. Yo hace muy poquito estuve visitando a Santa Minia, una niña incorrupta, que está en un pueblecito muy cerca de Santiago de Compostela, y allí la tienes como si estuviese dormida, y esos cuerpos incorruptos han sido sometidos a análisis científicos mucho tiempo después de muerto, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de hechos aparentemente contrastados y certificados desde el punto de vista de la medicina. Casos, por ejemplo, insistimos, algunos de ellos han sucedido en Egipto. Precisamente la música que escuchábamos antes viene de ahí, y esta es otra canción de ese espectro. Una música, una canción cristiana en árabe. A ver, Manuel, explícanos bien esto porque... No, lo tiene que traducir. Sí. No, pues está clarísimo, está diciendo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, Osana, sí. Osana. Así, claro. En árabe, ¿no? De hecho, la canción se titula así, You are my God, tú eres mi Dios, pero en árabe, claro. pero a mí me parece muy muy interesante. Hombre, esto darnos cuenta interesante, claro. de que solemos tener una imagen muy provinciana de nuestras propias creencias religiosas, y esto las enriquece mucho, ¿no? Desde luego que sí. Y también, por ejemplo, la gente tiene que saber dónde nació Jesús según la tradición. Según la tradición. ¿Dónde nació? En Belén. ¿Dónde está Belén? En Palestina. Pues yo creo que tenemos que pensar un poquito en eso, ¿eh? Claro, claro, efectivamente. Fíjate, Jesús probablemente se parecería más a un musulmán o a un árabe que esa imagen idílica del nórdico rubio de ojos azules, ¿no? Que nos ha vendido al cine. Pero ocurre igual en todas las religiones. Pasa exactamente lo mismo. Y además, en el caso del cristianismo, yo recuerdo, por ejemplo, en África, en varios países africanos, tuve mucho trato en su día con los misioneros, y recuerdo conservo unos cómics, unos tebeos que se hacían en Centro y Sudáfrica para los misioneros que hacían apostolado en África, y allí dibujaban a Cristo negro, porque decían que, claro, iban a entender mejor el mensaje los negritos africanos si le presentaban a un dios, ¿no?, a un mesías de su misma raza, que si llegabas con la imagen arquetípica occidental. Y me acuerdo también en la catedral de Puerto Príncipe, que también me parece un detalle llamativo cómo se juega con esto de las razas, ¿no? A ver. En la catedral de que desgraciadamente fue destruida por todo lo que ocurrió en su día en Haití, pues en la gran catedral de Puerto Príncipe había un cuadro enorme de la Última Cena, en la que todos, tanto Jesús como todos los apóstoles, eran blancos, menos Judas, que era negro. Que también hay que tener mala leche. Es verdad, es verdad. La verdad es que sí, y hay muchas cosas llamativas, pero un día las contaremos. Esos cuadros, algunos son fantásticos y fascinantes, y dignos de ser contados. Como es importante que se cuente lo que hemos contado y lo que ha contado Manuel Carvallal sobre los milagros sin explicación. Manuel, muchas gracias. Besitos. Un placer, chicos, hasta siempre. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un programa que hoy ha comenzado a las 12:30 de la madrugada. Estaremos hasta las 4:30 de la madrugada. Aquí en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Antes tenemos Tertulia Zona Cero, pero también tenemos esta noche Mujeres y Hay con Historia, Fronteras del Futuro, Ecos del Pasado. Estamos viviendo desde luego días históricos, días importantes, días que nos están estremeciendo, pero también estamos conociendo historias verdaderamente asombrosas, historias de solidaridad. Historias como la que vamos a escuchar ahora. Es una grabación que nos acaba de mandar Miguel Ángel Tobías. Ha estado invitado en varias ocasiones en nuestro programa. Él es documentalista, director de cine, escritor, creador de programas de televisión, pero sobre todo amigo del equipo. Y como a todo el mundo, lo que está ocurriendo le hizo pensar. Él quiso ayudar. Todos tenemos algo que dar. Y él lo que hizo fue hacerse voluntario en una residencia de ancianos. Y allí se fue. Está en esa residencia de ancianos y nos ha mandado un mensaje. Estamos orgullosos de él, de que nos escriba, de que nos cuente lo que está viviendo, lo que ha vivido. Lo oímos. Hola, Bruno, Silvia y a todos los oyentes que, como yo, lo sois de La Rosa de los Vientos. Soy Miguel Ángel Tobías. Ya sabéis que me dedico a producir y dirigir películas y documentales sociales, pero en estos días en que estamos viviendo esta tragedia de la pandemia de coronavirus, pues he retomado lo que fue mi ocupación durante algunos años y estoy como voluntario en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid, donde se necesitaban doctores, y deciros que tengo muchos sentimientos encontrados de ver pues el horror, ¿no?, y la desolación que ha supuesto llegar a esta residencia donde, pues como en muchas otras, ¿no?, por culpa de la falta de personal infectado, de material, pues hay mucha gente, ¿no?, que está sufriendo y que ha sufrido y que lo ha pasado muy mal y por supuesto gente falleciendo, ¿no? Esas personas que lo dieron todo, que lo han dado todo por nosotros, esas personas que no debemos olvidar, a las que le debemos que haya una seguridad social, que haya una sanidad, y que de alguna manera, pues en este momento, como sociedad les hemos abandonado, ¿no? Y a la vez también tengo que decir que me he encontrado con lo mejor del ser humano, me he encontrado con personas, con otros compañeros y enfermeros y auxiliares y el personal de cocina y de lavandería, dejándose la piel con todo el amor del mundo, a pesar de no tener en muchos casos la protección adecuada, para que nuestros mayores estén lo mejor atendidos posibles dentro de las circunstancias. Deciros también que otra de las reflexiones, ¿no?, que creo que como sociedad tenemos que hacer es que cuando llegué me di cuenta de que, quitando 4 o 5 personas conmigo, el resto de los que están ahí son inmigrantes, el resto de la gente que está trabajando, muchos de ellos que han sido contratados porque pues los que eran titulares cayeron enfermos, y que están ahí, ¿no?, con todo su amor también, peleando. Y lo digo para que cuando esto pase, que no tengamos, ¿no?, la tentación, como sucedió en la crisis anterior, de decir, bueno, ahora nos necesitamos y tenéis que volveros a vuestros países, ¿no? A ver si aprendemos con esta pandemia de una vez por todas que solamente existe un país en el mundo que se llama Planeta Tierra, que solamente existe una raza, que es la raza humana, que comprendamos que vamos todos juntos en este barco y que debemos luchar, ¿no?, porque haya una mayor justicia social. Fantástico, fascinante, estremecedor, único el testimonio que nos ofrece Miguel Ángel Tobías, voluntario en una residencia de ancianos. Esto es La Rosa de los Vientos en 16 minutos sobre la 1 de la madrugada, tiempo de tertulia, tiempo de Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hello, bella. ¿Cómo estás, Mado? Bien, bien, la verdad es que... Confinada allí en las... cerquita del Mediterráneo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, muy cerquita del Mediterráneo, pero confinados. Está, me parece a mí que no vamos a ver mucho el mar. Oye, sí, mi niña, sí. ¿Y la tentación del mar ahí tan cerquita y ahora que está haciendo un poco de calor, cómo se lleva? Bueno, esta noche está empezando a llover y me siento mejor. Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿En la Pedrero Cueva ha habido cambios o va bien? Bueno, vamos tirando la Pedrero Cueva, sí, sí. Juanjo Sánchez Oro también está esta noche con nosotros. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Juanjo está en el más allá. Uy, Juanjo, tú eres historiador de las religiones. Hoy se ha producido, yo creo que es un momento para la historia, es una imagen entre apocalíptica, profética, yo creo que es una imagen muy poderosa, es una imagen que no pensábamos que íbamos a vivir, que en ningún momento se iba a producir, es la imagen del Papa dando la misa el día de la resurrección, el día importante de la Semana Santa, o uno de los días importantes, la misa de resurrección, el Urbi et Orbi, o como se diga, en la Iglesia del Vaticano, miles de personas suelen ser las que están habitualmente, pero hoy estaba completamente vacía. Él se estaba dirigiendo hacia nadie. Y fuera de la iglesia, fuera de la Iglesia del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, tampoco había nadie. Una soledad absoluta. Un momento, ¿verdad?, para la historia que se estudiará en el siglo XXII, en el siglo XXIII, en el siglo XXIV. Hemos vivido un momento para la historia con una imagen que a mí, personalmente, Juanjo, me ha estremecido, Sí, porque además resulta que incluso los propios medios de prensa más católicos están calificando esta Semana Santa como una Semana Santa extraña, lo cual, bueno, tampoco es que sea muy original, es bastante evidente, pero ciertamente es así. Ciertamente, claro, es un momento, la Semana Santa, que es de máxima celebración para los católicos, y que la tengan que ver de esta manera, pues claro, evidentemente no es lo mejor, ¿no? Pero no también es de recogimiento, ¿no? Que es un poco lo que también te dicen en el mensaje. Sí, pero bueno, claro, la cuestión está en que, por un lado, digamos, es un recogimiento interior, es un recogimiento de conciencia, de que tienes que reflexionar y también entender qué es lo que supone el sacrificio de Cristo para toda la humanidad, pero también es un tiempo de exhibición pública de esa fe, y ahí lo tenemos todo lo que son, por ejemplo, las procesiones, ¿no? Es porque, claro, todos también hay como dos formas dentro del cristianismo en las cuales tú puedes vivir ese sentimiento, también de una manera íntima, como digo, como una especie de examen de conciencia, pero también haciendo comunidad, haciendo solidaridad, y para ahí está toda esa liturgia pública, que es la que permite estrechar esos lazos entre todos los creyentes. Y claro, esa segunda parte pues es de la que ahora mismo pues están privados todos los católicos. En la figura de este Papa Francisco, estábamos hablando, podía pasar a la historia como alguien sobre quien discutíamos, si era de una forma, si era de otra, si sus ideas eran demasiado progresistas, si ayudó incluso a la dictadura en Argentina hace muchos años, pero va a pasar a la historia por ser el Papa de la pandemia. Lo que no nos imaginamos en ningún momento, pero este Papa Francisco va a pasar a la historia por eso. ¿Cómo se ha enfrentado la Iglesia en otras ocasiones a pandemias? Bueno, la forma habitual y la última que tenemos así de recuerdo es la gripe del año 1918, la gripe denominada española, porque no está claro si fue aquí donde surgió, pero sí que fue donde los medios de comunicación, donde no había censura de prensa, porque estábamos en ese momento, estaba todavía existiendo la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y en el resto de los países sí que había unas férreas restricciones a la hora de comunicar informaciones en los medios de comunicación, y sin embargo aquí en España pues había relativa libertad de prensa, y entonces se pudo comentar sin problemas cómo se iba extendiendo esta gripe. Una gripe además con la que se combatía de una manera, pues podéis imaginar, muy distinta a lo que tenemos hoy en día, entre otras cosas porque ni siquiera eran capaces los científicos de ver el virus. Todavía existábamos en la época de los microscopios ópticos, todavía no se había inventado el microscopio electrónico, y el virus de la gripe del 18 solamente se pudo ver con el microscopio electrónico en el año 43. Fíjate, o sea que fijaros que eso, aquí hablamos de enemigo invisible, en esa época era un enemigo más invisible todavía. Y la Iglesia lo que hacía era combatir Perdona, Juanjo, a ti te conocemos como historiador de las religiones, pero también como una persona que tiene mucha información científica. Una de las cosas que leía anoche, al acabar el programa, leía una serie de informaciones de un científico que decía, vale, el coronavirus, hay muchas cosas que desconocemos, pero nunca se ha publicado tanto a nivel científico, nunca se ha investigado tanto sobre un virus como en la actualidad. Y esa investigación, esa información científica, es la que nos va a salvar en el futuro. Eso también es importante que se destaque. Que se sabe, además se sabe, yo creo que mucho, bueno, lo están diciendo, gran parte del desconcierto que tenemos ahora mismo, por lo que yo estoy siguiendo la información. Además que están saliendo, yo creo que están haciendo una labor de divulgación extraordinaria los principales científicos que están al frente de estas investigaciones, y que además están prestando a subir a cualquier tribuna a comunicar lo que está pasando, en qué punto están las investigaciones. O sea que yo creo que ahí la labor de transparencia es enorme, y una de las cosas que parece muy clara es que es un virus del que se está aprendiendo cosas día a día, que es lo que ha ido provocando también todas estas dudas, que evidentemente todos exigimos respuestas claras y soluciones, pero es que el mundo científico está aprendiendo qué es lo que ocurre con este virus, que también les ha causado mucha sorpresa, ¿no? Entonces, por un lado parecía como muy débil, pero luego en otras cuestiones era más fuerte, y eso es lo que ha, como digo, ha generado también una serie de problemas concatenados. En el caso que estamos comentando de la gripe del 18, y volviendo un poco a lo de la Iglesia, pues se combatía Aquí en España, por ejemplo, tenemos crónicas de que se combatían pues a través de los santos también, es decir, utilizando las liturgias como una especie de elemento profiláctico, como invocación a determinados santos, a determinados personas, a determinadas figuras geográficas, que lo que hacen es que permiten que bueno, de alguna forma interceda Dios en el bienestar de sus fieles, de sus creyentes. Hombre, hay una característica adicional que llama la atención con ese virus del 18, y es que una de las víctimas de la gripe cuando llegó a Italia, o uno de los brotes de la gripe cuando llega a Italia, es el propio Papa. Benedicto XV es una de las víctimas de la gripe en aquella época. ¿Ah, sí? O sea que hay una radical diferencia con lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Que de momento, por lo que vemos, pues el Papa Francisco goza de excelente salud. Sí. Así se vivió, así vivió la Iglesia. Yo creo que lo que hemos vivido hoy, la imagen esa de el Papa Francisco en la Iglesia del Vaticano completamente vacía, dirigiéndose en esa misa hacia la nada, y esa plaza de San Pedro completamente vacía, esa imagen, esa poderosa, apocalíptica, profética, es muchas cosas, es una de las imágenes que se va a estudiar, insistimos, en la historia en el siglo XXII, en el siglo XXIII, siempre esa imagen va a estar presente. Sí, dinos, sí, pero mira, una cuestión, decimos que efectivamente estaba muy vacío, pero yo creo que Francisco ya ha hecho una homilía que ha llenado ese vacío con sus palabras de una manera tremenda, ¿eh? Es que tremenda, porque ha sido una homilía muy enérgica, ha hilado muy fino, y bueno, yo creo que ha sido de las veces más reivindicativas que ha estado, además sin omitir ningún nombre y hablando con absoluta claridad. Ha mencionado incluso la Unión Europea, la ha mencionado con su nombre, ha hablado de la condonación para la deuda en los países pobres. Yo pienso que la condonación para la deuda no solo tiene que ser en los países pobres, debe ser en todos los países. Todos los países, la deuda es pobreza siempre, pero ha estado, ha llenado ese vacío, pero es que tenía que hacerlo ahora, ¿eh? Sí, bueno, y cosas, por ejemplo, también como pedir una especie de moratoria en la fabricación de las armas. Sí, también. Es decir, que por eso digo que no se han dado, ha invocado lo que ha sido las grandes instituciones, como decimos, supranacional, la Unión Europea, las Naciones Unidas, determinadas industrias, ha fijado claramente cuáles pueden ser unas determinadas prioridades. Y luego también todo esto, por supuesto, envuelto en el espíritu de la doctrina social de la Iglesia, pues hablando de lo que es la humanidad como una gran familia, ¿no? O sea, que yo creo que no ha regateado ni ha disimulado ningún tipo de reivindicación. A mí, por ejemplo, me gusta y recuerdo una cuestión que dijo cuando le hizo hace unas semanas, ¿recordáis que Évole le entrevistó a través de Skype? Sí. Y dijo una serie de cosas que a mí me parecieron, bueno, francamente interesantes y también hasta cierto punto revolucionarias, ¿no? Él hablaba de los santos de la puerta de al lado y decía que realmente, al margen de las creencias de cada cual, una persona era santa en función del testimonio de vida que daba. Y que afortunadamente ahora teníamos pues una serie de santos anónimos que daba igual quiénes fueran, como digo, sus creencias, incluso si eran ateos o agnósticos, y él lo reconocía como auténticos santos, con independencia, como digo, de cuál era su credo religioso, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso también es una amplitud de miras, pues francamente interesante, que yo creo que tiene muy claro cuáles son ahora mismo los elementos críticos y que hay que dejarse de otro tipo de cuestiones para, bueno, pues para remangarse y ponerse a trabajar en lo que realmente ahora mismo es relevante. Sí, hacer el bien, vamos, ayudar a la gente independientemente de la ideología que puedas tener, política, religiosa o lo que sea. Mado Martínez, vamos a hablar ahora. Una de las informaciones que vas a contar tiene mucho que ver con los temas que tratamos habitualmente en la tertulia de Zona Cero. Historias de ánimas benditas. Mado. Hola. Historias de ánimas benditas. Es que se había perdido. Sí, perdona. Pero estaba pensando que, pues precisamente hablando de santos y de santos populares, ahora mismo mucha gente tiene que estar encomendándose a las ánimas benditas, porque realmente un sector importante del cristianismo asegura que estamos además moralmente obligados a rezar por las ánimas benditas del purgatorio, porque son las que soportan el más terrible de los sufrimientos y que ningún otro ser en la vida terrena sufre tanto como ellas. Esas almas errantes de los difuntos, algunos matizan eso, que se hallan únicamente en el purgatorio, y otros piensan que simplemente son almas errantes del purgatorio. Y hasta hace poco, y en algún pueblo como La Alberca, aún existe la figura de la esquila de las ánimas, un resto de los animeros que teníamos antes, que van por ahí aún rezando por las ánimas benditas. A nivel popular, yo no sé vosotros en vuestros pueblos si teníais estas tradiciones, en el mío sí. Yo es que no tengo pueblo yo. Vale, pues tu madre o tu abuela alguna vez te dijo de rezarle a las ánimas benditas. Que tampoco tenían pueblo, somos de capital. Somos bueno, da igual. De Madrid. Madrid. En la capital. Nunca te han dicho, porque las ánimas benditas son una cosa muy socorrida, es una cosa como mañana me tengo que levantar a las 7 y tengo que ir al médico, tengo que ir a una entrevista de trabajo y no quiero que se me haga tarde. Pues voy a pedirle a las ánimas benditas que me despierten. Oye, pero eso es una cosa súper común en los pueblos. Quiero decirle a las ánimas benditas que me despierten y que te despiertan, pero que algunas personas aseguran que te despiertan a gritos y que si te haces los remolones te tiran de la cama. Qué barbaridad. O sea, son un poco puñeteras. Y hay multitud de testimonios, se les suele rezar, pero también se les suele pedir muchas cosas, se les suele considerar como seres intermediarios por estar un poco entre el más allá y el más acá, en esa especie de purgatorio. Y no sé, a mí como me gusta mucho este tipo de mitos y leyendas y este tipo de historias, pues he recogido muchísimas, pero os voy a contar la que a mí más me gustó de todas. También deciros que hay ánimas benditas. ¿Pero es de miedo? No voy a contar la más miedosa de todas. Nah. La más miedosa de todas son unas ánimas benditas que le dieron una paliza a los hijos de una mujer que les pidió que los encomendase, le pidió que los enderezase, porque estaban hechos unos juerguistas y se habían ido por el mal camino. Y esta mujer aseguraba que habían venido las ánimas benditas una noche y les había pegado una paliza a sus hijos, pero que vamos, bestial. Bueno, no, voy a contar otro caso de otra mujer. Este es mi favorito, por eso voy a contar este, me decido por este. Además, este pues ocurrió en Colombia, que es una tierra que, como sabéis, yo tengo especial cariño por Colombia y por Bogotá, pero a esta mujer la conocí en Madrid. Era una mujer de Bogotá, colombiana, que además trabajaba de taxista. Y nos pusimos a hablar de historias, de cosas, de mitos, de leyendas, de su país, de mi país y de las ánimas benditas. Y entonces ella me dijo, mira, se me ponen los pelos de punta cuando me acuerdo de esta historia que nos pasó cuando éramos muy pequeñas, mis hermanas y yo y todo esto. Y nosotras vivíamos en Los Llanos, que es una región de Colombia donde también abundan muchos mitos. Tendrían unos 4 o 5 años a lo sumo, según ella recordaba. Dice que en la segunda planta de su casa, pues estaban allí y tal. Su mamá pues les contaba que su abuela, que vivía allí, estaba pasando una época de mucha incertidumbre y mucha preocupación porque el abuelo no venía a casa desde hacía mucho tiempo. Y era un hombre que tenía fama, que por lo visto era bastante mujeriego, muy perdido, y llevaba muchos días sin aparecer por la casa. Entonces la abuela de su madre se encomendó a las ánimas benditas, porque por aquel tiempo la gente le pedía mucho también a las ánimas benditas, igual que en España. Y le pidió a las ánimas benditas que por favor, si le dijeran, ella tenía esa angustia, esa incertidumbre, no podía más, que por favor le dijeran si su marido iba a regresar o no iba a regresar, porque ella ya no podía vivir así, o sea, necesitaba saberlo, era una cosa de decir, bueno. Y una noche, ella recuerda que a eso de la medianoche tocaron a la puerta y entonces su abuela, se levantó a ver qué pasaba y fue a abrir, claro, a lo mejor era su marido. Y su madre, que entonces era una niña muy pequeña, la madre de esta chica, se fue a espiar la escena a escondidas desde un rincón de la casa y vio a dos mujeres totalmente vestidas de negro, con un sombrero, que estaban allí. Y aquellas señoras le dijeron a la abuela que no esperase más a su marido porque este no iba a regresar. Y además, según contaba, la madre dijo que aquellas mujeres que ella había visto de pequeña no pisaban el piso, no tenían pies, sino que flotaban a cierta altura en el aire. Y ella siempre pensó que se trataba de las ánimas benditas, porque ¿quién eran esas señoras desconocidas, que no las conocía nadie en su pueblo, solas en mitad de la noche, que conforme aparecieron para decir eso, se fueron y ya nunca más las volvieron a ver? Pues esas eran las preguntas que se hacía su madre, que le hizo a su abuela, y la respuesta fue que eran eso, ánimas benditas, porque ella le había estado rezando, les había estado pidiendo que por favor le pidieran, si eso era verdad, que fueran a avisarla, y según ellas pensaban que fueron para decirle eso, que jamás iba a volver. Y es una leyenda muy bonita que no deja de ser, para la persona que me lo contó, una historia real y que yo he querido traeros aquí. Manuel Ortega nos dice con Almadía Rosaventos algo muy parecido. Dice, mi abuela, que se encomendaba a las ánimas benditas, se encomendó a ellas en rezarle todas las noches, y una que se olvidó, ellas, con un golpe en el suelo, se lo recordaron. Dice, no me gusta. Claro, le quedó un mal recuerdo de eso, ¿no? Pero aparentemente eran reales. Hay muchas historias. Cosas reales, sí. Hay muchas historias. Yo tengo casos de personas, pues ya te digo, esa mujer que decía que tenían problema con sus hijos, que nunca habían pasado por casa, que eran unos pendencieros, que llevaban mala vida. Y una vecina le recomendó que le hiciera un novenario a las ánimas benditas, ¿no? Sí, ella sí contaba, oye, pues esto se te soluciona, tú encomiéndate a las ánimas benditas. ¿Qué tal? La mujer, pues muy juiciosa, todos los días, durante 9 días, rezándole a las ánimas benditas, y cuando llegó el momento, pues al parecer ella aseguraba que se presentaron una noche y que le dieron una paliza a sus hijos mientras dormían, pero que además que los tiraba de la cama, que los aporreó, que esa noche sufrieron como una especie de ataque invisible y que nunca más se volvieron a portar mal y volvieron a la buena senda y cosas así. Son tipos de historias que te dejan... Hay más benditas que son un poco malditas, ¿eh? Ahora se va al psicólogo. Sí, sí. Antes se encomendaba uno a las ánimas benditas y se solucionaba. Claro. Todo. Y lo de la historia de que la gente se suele encomendar a ellas para despertarse, son muy comunes porque mucha gente les pide para despertarse. Es una tontería, pero en los pueblos es increíble la gente que les pide para despertarse. Y además es que son puñeteras porque o te gritan y te despiertan del susto, pues, o como te hagas el remolón te tiran de la cama, según dicen, ¿no? No, son historias que no dejan de ser parte del patrimonio oral y popular, claro, de España, todos, sí, y de todos, en definitiva, la memoria oral que se exportó también a América Latina, como habéis visto, y son bonitas porque dicen mucho de cómo somos como persona a nivel psicológico, de cuáles son nuestros miedos, a qué nos encomendamos, los santos populares, pero también como sociedad y como cultura, y desde el punto antropológico son interesantes, fascinantes, y nos explican muchas cosas de lo que es el ser humano. En la Unión Soviética, en Rusia, han aparecido una serie de documentos que tienen que ver cuando Rusia era la Unión Soviética, unos documentos relacionados, Miguel Pedrero, con los ovnis. Bueno, más que con los ovnis, con experimentos vinculados con el campo de la parapsicología y sobre todo con animales, ¿no? Que es algo absolutamente fascinante. De hecho, yo creo que ya todos sabemos que desde los años 50 hasta mediados de los 90, los servicios secretos y el ejército de Estados Unidos realizaron todo tipo de experimentaciones sobre las capacidades psíquicas del ser humano. Pero para aplicarlas a los campos del espionaje y al campo militar, y la Unión Soviética hizo exactamente lo mismo. Es cierto que a partir de mediados de los 90... pues bueno, tenemos menos informaciones, pero probablemente esas informaciones se desclasificarán dentro de 20 años y estoy seguro que hoy en día se están llevando a cabo proyectos secretos sobre este tipo de cuestiones del mismo modo. Bueno, el caso es que ahora hace unos días la DIA, que es la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, acaba de desclasificar un documento bastante interesante. Un documento fechado en el año 1975 y titulado Investigaciones sobre parapsicología en la Unión Soviética y Checoslovaquia. Y según este documento, que acaba de ser desclasificado, un experimento militar en el campo de la parapsicología tuvo lugar en el año 1956 a bordo de un submarino soviético. Según cuenta este documento, un científico soviético que se llamaba doctor Pavel Naumov realizó una serie de estudios de biocomunicación utilizando animales. Unos animales sumergidos en un submarino de la Armada Soviética y luego otro animal en una estación en un laboratorio, en una estación en tierra. Bueno, el experimento consistía en lo siguiente. En un laboratorio en tierra había una coneja con una serie de electrodos implantados a su cerebro. y las crías de su última camada estaban en ese submarino soviético. En cuanto el submarino se sumergió, un militar empezó a matar a las crías una a una. Pero bueno, qué crueldad. Sí, sí, esto fue así. Fijaros también qué experimentos tan terribles, ¿no? Porque en el contexto de la Guerra Fría se llevaron a cabo experimentos no solamente en el ámbito de la parapsicología, sino en todos los ámbitos absolutamente terribles, utilizando animales e incluso a seres humanos sin su permiso, ¿eh? Ojo. Bueno, pues en este caso el experimento consistía en que cuando el submarino se sumerge, un militar empieza a matar a las crías de esos conejos una a una. Y cada vez que fallecía una de esas crías, según este documento, el cerebro de su madre, es decir, de la coneja, registraba reacciones claras y detectables, es decir, como si hubiera algún tipo de conexión telepática entre esa madre, esa coneja, y sus crías, ¿no? Bueno, sobre esto se hicieron luego muchos experimentos igualmente terribles, igualmente similares, en los años 60, en los años 70 y posteriores, sobre todo muchos experimentos con animales que fueron clasificados como secretos en la Unión Soviética. Esto es lo que dice este documento desclasificado por la DIA, ¿no? Que todos esos experimentos con animales estaban clasificados como secretos en la Unión Soviética. Y luego este documento de la DIA continúa enumerando otra serie de experimentos paranormales llevados a cabo en centros civiles y científicos de la Unión Soviética. En este caso, experimentos que eran públicos, que habían sido publicados en medios soviéticos, es decir, en prensa soviética o en prensa occidental, ¿no? Por ejemplo, y esto es muy conocido, este documento habla de los experimentos que se llevaron en el Instituto Pavlov de Moscú, ¿no? Experimentos vinculados con la parapsicología y fundamentalmente utilizando a animales. Y una de las partes más interesantes de este documento desclasificado por la DIA es una sección que se titula Telepatía con animales, ¿no? Y se dedica a enumerar una serie de investigaciones que se llevaron a cabo en la Unión Soviética desde el año 1920 en adelante, sobre el contacto telepático, en este caso, no entre animales, sino en este caso entre animales y personas. Y de hecho se refiere a un experimento que se llevó a cabo en la Universidad de Leningrado y que consistía, fijaros qué curioso, en que los científicos ocultaban un objeto a un perro que debía encontrarlo siguiendo las órdenes mentales del entrenador. Es decir, el perro no sabía dónde se encontraba este objeto que habían ocultado, y el entrenador sí lo sabía, por lo tanto tenía que dirigir mentalmente a ese perro para hallar ese objeto. Y de hecho en este documento se habla de que los resultados fueron bastante buenos, fueron bastante positivos, pero que empeoraron mucho cuando no era el entrenador el que supuestamente emitía esas órdenes telepáticas al animal, sino que era otra persona, otro científico, otra persona, ¿no? En este caso, pues digamos que los resultados eran bastante pésimos, pero cuando era el propio entrenador el que emitía esas supuestas señales o esas supuestas órdenes telepáticas al animal, pues este animal localizaba ese objeto. Bueno, en definitiva, no, un documento antiguo, fechado en el año 1975, que se acaba de desclasificar ahora y que hace alusión a todos esos experimentos de parapsicología que se llevaron a cabo en secreto en la Unión Soviética y sobre los que se ha hablado muchísimo y se sigue hablando hoy en día. Atención a lo que nos va a contar ahora Silvia Casasola. Es una novela de hace mucho tiempo, una novela que se titulaba Londres en cuarentena, que fue rechazada por multitud de editoriales. Dieron como explicación para no publicar ese libro que era distópica e irreal. Sí, y resulta que Peter May, que es el autor de esta novela, pues se ha convertido en un profeta del presente. ¿Sí? ¿Y por qué decimos esto? Porque efectivamente él tenía esta novela que incluso ya ni se acordaba de ella. O sea, la tenía olvidada, porque es un señor que es un autor de bestseller, sobre todo de bestseller policíacos en Londres, en Reino Unido, y es escocés. Y bueno, pues hace 15 años, él, entre otras novelas que fue escribiendo, escribió esta, que se llama Lockdown, Y bueno, pues como la rechazaban, el pobre estaba ya aburrido de que dijera, no, esto no se va a producir, esto no lo va a leer nadie, esto es imposible, te has pasado, pero muchísimo, te has pasado tres por tres pueblos, aquí ni las ánimas benditas, que decía Amado, esto no puede suceder, no. Así que nada, lo rechazaban y el hombre lo dejó ahí olvidado, en el cajón, cogiendo polvo. Y mira tú por dónde, uno de sus seguidores, un follower, le dice, oye, ¿y por qué no te animas a escribir como argumento en alguna de tus novelas un escenario como el que estamos padeciendo ahora, de confinamiento y tal? Ah, pues sí, pues sí, pues sí, pues tengo razón. Y empieza a darle vueltas y dice, oye, pues sí, yo creo que escribí algo sobre esto. Sí, yo creo que tengo escrito alguna cosa. Y entonces rápidamente se pone a mirar, entre, me imagino que tendrá algún manuscrito que otro todavía hay sin publicar, y da con ello. Y se queda alucinado cuando se pone a releer la obra y resulta que descubre que el escenario es Londres, que tiene absolutamente todas sus calles desiertas, almacenes, tiendas, bares, restaurantes están cerrados. Atentos, el primer ministro británico está al borde de la muerte en un hospital central. Jolines. Además, sí, sí, está, bueno, pues prácticamente todo, absolutamente todo, como lo describe y como lo estamos viviendo ahora. Están los hospitales hacinados, desbordados, se han contagiado además por un virus, es una pandemia que se crea de forma prácticamente internacional, aunque él lo está ubicando en todo momento en la ciudad de Londres. Afecta la vida, afecta la economía, afecta las ciudades, o sea, absolutamente tal y como lo estamos viviendo ahora. Y claro, pues se pone en contacto con su editor, ve aquello y dice, ahora mismo lo publicamos rápidamente. ¿Y qué le ha pasado a May? Pues que May en todo momento lo que quiere un poquito es cubrirse las espaldas porque no quiere que la gente en ningún momento piense que él quiere ahora aprovecharse porque ha sido un éxito total en Inglaterra. De hecho, ahora el 30 de abril se va a publicar en diferentes sitios de Europa, pero él, para que la gente no piense que es un aprovechado y viendo que ahora pues tiene un reclamo bastante grande, pues ha decidido donar todo el pago adelantado del libro a organizaciones caritativas y a los individuos que combaten en primera línea contra el coronavirus. O sea, todos sanitarios y todo este tipo de gente. Con lo cual, pues bueno, la verdad es que, bueno, hay algo en lo que no ha acertado. Porque él en su libro dice que el primer ministro británico muere del virus. Bueno, pues, y ya sabemos sobre todos que Boris Johnson se ha ido. La verdad es que tiene una cara que no es como muy de muy amigable el hombre, pero por lo menos ha salido adelante. Ha salido adelante, claro. y tira. Pero él hay algo más que incluye, porque ya hemos dicho que es un autor de novelas policíacas, entonces él incluye un crimen, un descubrimiento de huesos de un menor asesinado cerca de la construcción de uno de los hospitales, porque él también habla en esta novela de hospitales que se cogen y se construyen masivamente por esta demanda de enfermedad de confinamiento y está todo el mundo encerrado en sus casas. Sí, sí, sí. O sea que la verdad, además dice que él está basado, que se basó para hacer el argumento de esta novela en algo muy importante, que eran unos manuscritos, que eran dos británicos y uno estadounidense, sobre planes de gobierno a un lado y a otro del Océano Atlántico, y donde se ponía cómo se podría coger y hacer frente a una pandemia en la que un virus fuera el protagonista. Así que no cogió el argumento a lo tonto, sino ni se lo inventó, sino que cogió de base algo y mira tú por dónde, acertó. Sí, sí, desde luego. Es una historia verdaderamente fascinante y muchas editoriales rechazaron ese libro por considerarlo distópico, por considerarlo irreal. Irreal. Y sin embargo, pues anunció un poco la actualidad en lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo puede tener que ver también, algunos hablan de que es un ataque al capitalismo. Bueno, pues nada más capitalista que esto, Juan José Sánchez Oro. Privatizar la luna. Sí, bueno, yo quería comentar una cosa, sí, de lo que estaba comentando Silvia. Y es que a mí me gustaría saber si la novela, para ser absolutamente realista, debería incluir que la gente acaparara papel higiénico. Que yo creo que ahora... Ese detalle no lo especifica. Claro, es que ahora yo creo que todas las películas, a partir de ahora todas las películas que traten así con argumentos de pandemia van a incluir ese detalle porque ha sido muy significativo y no creo que ni siquiera el mejor de los guionistas hasta ahora se lo hubiera planteado. Pero tiene que ser zona occidental, ¿eh? Claro, sí. Bueno, pues bueno, lo que comentabais de esto de la privatización de la Luna, que realmente han sido una serie de titulares que han aparecido en la prensa internacional. Dicho así, que Estados Unidos lo que hacía era privatizar la Luna justo aprovechando la pandemia y que Trump pues tomaba esa determinación a través de una orden ejecutiva en la cual decía directamente pues que nuestro satélite no era un bien común. Y bueno, a esto habría que entrar en una serie de matices porque realmente, claro, pensar que él puede privatizar la Luna supone que aceptamos que la Luna pertenece a los Estados Unidos. O por lo menos al Estado, al gobierno federal de los Estados Unidos, y que a partir de ahí pues se va como a dividir en parcelas o va a hacer una serie de concesiones desde la Casa Blanca para que determinadas empresas puedan actuar allí. Esto evidentemente no es así, porque hay una serie de acuerdos internacionales en los cuales se demuestra, además hay uno que sí que está firmado por Estados Unidos, un acuerdo internacional de las Naciones Unidas que está firmado desde los finales de los años 60, desde el año 1967, y ese tratado, que es el que habla sobre el espacio ultraterrestre, ahí se dice, lo firmaron 108 países en su día, y entre ellos Estados Unidos, y se dice que efectivamente nadie se puede aprovechar, digamos, o puede reivindicar la soberanía sobre el satélite, sobre la Luna. Pero es cierto que ahí no se dice que no se pueda explotar los recursos lunares, porque sí que se hizo luego en el año 1979 un tratado específicamente hecho para la Luna, se llamaba así el Tratado de la Luna, y ese tratado solamente lo llegaron a firmar 17 países, creo. Entonces, claro, realmente en las Naciones Unidas hay 95 países, solamente lo firmaron 17, se considera que es un tratado pues en gran medida fracasado, y dentro de los no firmantes estaban también los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho realmente ahora Trump con esta orden ejecutiva? Bueno, pues lo que ha hecho ha sido una auténtica declaración de intenciones y precisamente aclarar cuál es el papel o la actitud que va a tener a partir de ahora Estados Unidos con respecto a la Luna. Y como digo, la declaración de intenciones es absolutamente transparente. Ellos dicen que evidentemente piensan que se puede explotar comercialmente la Luna, además de explorarla, se puede explotar comercialmente. De hecho, ellos tienen pensado crear una base lunar y aprovechar los recursos lunares en gran medida para amortizarla. Y bueno, lo que ha firmado exactamente el 6 de abril, lo leo, son unas pocas líneas, es que los estadounidenses deberían tener derecho a participar en la exploración comercial, la recuperación y el uso de recursos en el espacio ultraterrestre de conformidad con la ley aplicable. El espacio exterior es un dominio legal y físicamente único de la actividad humana. Y Estados Unidos no lo ve como un bien común global. O sea que hay una gran diferencia entre lo que sería el estatus, por ejemplo, de la Luna con respecto a, por ejemplo, lo que ocurre con la Antártida, ¿no? Que sí que es un territorio muy protegido y que prácticamente solamente se dejan hacer allí asentamientos de índole científica. Esto yo creo que es muy interesante porque evidentemente en el planeta Tierra están ocurriendo muchas cosas y algunas absolutamente trágicas, como es todo lo de la pandemia del coronavirus, pero es que en el espacio últimamente también están ocurriendo muchas cosas. Y ya comentamos también en su día que Trump ha puesto en marcha un ejército espacial, ¿no? Que están pasando desapercibidas porque toda la atención se está centrando en esto. Y cuando la atención se focaliza en unas cosas, pues algunos aprovechan para colarnos otras, ¿no? Y esta es una de ellas. Sí, pero ya digo que viene un poco, yo creo que es una cuestión, incluso hasta cierto punto me parece que es muy honesto lo que ha hecho Trump, porque ya te digo que existía una confusión, esa confusión además era palpable a partir del momento en el que hace también unos pocos meses Trump aprueba lo que ha sido una auténtica revolución para lo que son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que es ese ejército espacial. Tener en cuenta que el ejército espacial de Trump no es una unidad especializada en trabajar en el espacio exterior, sino que directamente es un ejército. Es decir, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se componían hasta entonces de 5 ejércitos, ¿no? Que son pues la Armada, los Marines, la Fuerza Aérea y luego también, por ejemplo, la Guardia Costera. Bueno, pues lo que han hecho ha sido crear un brazo nuevo, que es este espacial. Y esto ha sido también muy conflictivo para el propio alto mando del ejército, que no veía con buenos ojos el que, por ejemplo, esta unidad, que más o menos algunas de sus funciones dependían de la Fuerza Aérea, pues se desgajara y se convirtiera en un mando autónomo. Un mando que va a tener su propia dotación, estamos hablando de miles de hombres, y también un presupuesto propio, que estamos también hablando de miles de millones. O sea que lo que es ahora mismo la monitorización, ¿no?, la actividad desde un punto de vista militar, y desde el punto de vista de la defensa del espacio exterior, se la han tomado muy en serio los Estados Unidos, porque ahora mismo hay toda una línea de negocio dentro de esto que han llamado también el espacio cislunar, que es la distancia que separa la Tierra a la Luna, y que aquí también estamos dando prácticamente todas las semanas noticias al respecto, ¿no? Todo ese proyecto, por ejemplo, de Elon Musk, de colocar miles de satélites en órbita. También Amazon está también lanzando satélites para crear conexiones de internet de escala planetaria. O sea que ahora mismo es una franja de negocio muy importante, y evidentemente sin negocio hay intereses de los Estados Unidos, y el Estado se ve en la obligación de proteger esos intereses económicos allá donde estén, y por eso ha creado todo, y más que Trump, en ese sentido, ya sabemos cómo le interesa la economía, pues evidentemente lo que ha creado es toda una unidad especializada desde el punto de vista militar para proteger todos esos intereses económicos que ahora mismo hay en el espacio. Tenemos que recordar, me estoy acordando ahora, Juanjo, tú en este programa, en esta tertulia, hace 5 o 6 semanas, cuando empezaban los primeros casos en Europa de coronavirus, decías, la siguiente gran víctima es Estados Unidos y es Trump. Y no había un solo caso entonces. Hoy ya es el país del mundo con más casos. También afecta a Estados Unidos, afecta a Trump. Y decías tú, Juanjo, que Trump, la figura de Trump, podía ser víctima de todo lo que está ocurriendo. Y fíjate lo que es... La realidad ha dado veracidad a tus palabras, ¿eh? Bueno, por lo menos yo creo que también es otro de estos gobernantes que evidentemente pues ha reaccionado tarde. Él también tuvo una actitud muy parecida a la de Boris Johnson, sí, claro. Bueno, sobre todo en esos primeros momentos. Y luego que estamos en campaña electoral. Yo quizás creo que a lo mejor le va a salvar. Vamos a ver cómo termina la gestión. Pues vamos a ver el número de víctimas, qué es lo que ocurre en Estados Unidos, cómo sí, le pasa sí. factura al gobierno. Pero quizás yo lo que veo es que no sé si tiene un buen rival desde el punto de vista del otro partido, del demócrata, ¿no? No sé sí. si Biden es una persona que pueda atrapar al electorado que votó hace 4 años a Trump. Yo ahí quizás, más que por deméritos del otro candidato, es por lo que a lo mejor puede renovar otra vez en el gobierno Trump, ¿no? Hace tan solo 2 o 3 días, cuando abrí las ventanas, yo creo que lo hemos hablado en algunas ocasiones, cómo la naturaleza está volviendo muchísimo, los animales, los insectos, abrí las ventanas y empezaron a entrar moscas que nunca habían entrado. Bueno, los insectos están reviviendo la naturaleza, y los insectos son protagonistas de esta noticia que nos trae Miguel Pedrero. Miguel, cuéntanos. Pero en otro sentido, claro, pero el mundo claro. ha cambiado. No, pero esta noticia me preocupa mucho, ¿eh? Y ahora te digo sí. por qué. Sí. Esta noticia es muy muy preocupante, pero antes de entrar en la información en sí, es cierto lo que estaba diciendo Bruno, que yo creo que ahora los animales están tomando parte del territorio, incluso en las ciudades, que nosotros hemos dejado libre. Yo me imagino... Es impresionante, sí. Impresionante. Yo imagino, yo vivo en Madrid, muy cerca del cementerio de la Almudena, y bueno, hay una serie de parques y de jardines al lado del cementerio, y yo en alguna ocasión, paseando por la zona, he llegado a ver conejos, ¿no? Conejos que salen de sus madrigueras, incluso con las crías, que otean el horizonte y se vuelven a introducir en su madriguera, ¿no? Pues yo me imagino que ahora, con esto del confinamiento, pues me imagino a los conejos por ahí libremente en esos parques y... Quitada con los conejos, Miguel. Sí, en esas áreas campestres. De otra forma no los va a ver. Claro, sí. No los veo, pero me los imagino. Sí, ¿no? Sí, sí. Me los imagino. Internet están. Me los imagino. ¿Por dónde vamos, Bruno? ¿Qué va? ¡Eres tú! ¡Mal pensado! No, pues me imagino que estarán disfrutando de todo ese área campestre y luego cuando acabe este confinamiento, pues otra vez se enfrentarán a la cruda realidad, ¿no? De sí. Que los seres humanos retomaremos o de nuevo ese espacio y ellos volveremos tendrán que a ser el virus de los animales. Exacto, sí, y ellos sí, volverán sí. A sus madrigueras, ¿no? Pero lo cierto es que esta información tiene que ver con todo lo contrario, sí. Con animales que están desapareciendo, ¿no? Concretamente los insectos, ¿no? Porque hace escasos días un grupo de 30 científicos ha publicado un manifiesto en una importante revista científica, en Biological Conservation, en donde advierten en este manifiesto de que los insectos están desapareciendo de la Tierra de manera exponencial. Y los insectos son esenciales para la supervivencia de todos los animales en la Tierra, incluidos los seres humanos, y también para la supervivencia de las plantas. De hecho, los insectos son la base de los ecosistemas, y sin los ecosistemas, ni los animales, ni los humanos podemos sobrevivir. De hecho, este manifiesto de estos científicos está inspirado en otros manifiestos anteriores publicados por la llamada Alianza de Científicos del Mundo, que es un grupo formado por miles y miles de investigadores que ha lanzado ya dos advertencias globales, mundiales, sobre la necesidad de detener la destrucción del medio ambiente, porque nos jugamos nuestra supervivencia como especie en las próximas décadas. Estamos hablando de 20, 30, 40 o 50 años. Aquí la pregunta es, ¿por qué están desapareciendo los insectos? Y estos científicos lo que plantean no es solo una causa, sino un conjunto de causas, ¿no? Como por ejemplo la destrucción y la degradación de hábitats naturales a causa de los seres humanos, ¿no? De lo que hacemos los seres humanos. También otra de las causas de la desaparición de los insectos estaría en el uso de sustancias contaminantes y dañinas. En la dispersión de especies invasoras, ¿no? Que con esto de la globalización y del tráfico de especies, pues resulta que especies que no son propias de un lugar, pues están invadiendo determinadas zonas, ¿no? También el cambio climático global, la sobreexplotación del terreno, la deforestación, la urbanización cada vez más creciente, la polución. Un aspecto muy importante, la desaparición de charcas, el uso de insecticidas que acaba con innumerables especies, etcétera. En definitiva, que la falta de insectos al final destruye y degrada el ecosistema de la Tierra del que, como digo, dependemos todos para sobrevivir, porque los insectos son esenciales para un montón de procesos naturales, como por ejemplo el de la polinización, ¿no? Que es esencial para que los ecosistemas sigan funcionando y los animales y los seres humanos sigamos viviendo en este planeta. Pero estos científicos no se quedan ahí, sino que en su manifiesto proponen llevar a cabo una serie de campañas globales de sensibilización de la opinión pública sobre la importancia de los insectos. Y también, y creo que esto es bueno, muy llamativo, a mí me ha llamado mucho la atención, ellos lo que buscan es promover iniciativas para proteger a los insectos. Iniciativas como las siguientes. Por ejemplo, crear espacios naturales donde puedan desarrollarse libremente los insectos, es decir, espacios naturales controlados y protegidos. E incluso, fijaros qué curioso, crear espacios verdes en las ciudades donde determinados insectos como mariposas o escarabajos puedan desarrollarse. O incluso plantean también crear pequeños jardines en las azoteas de los edificios en las ciudades también para que se puedan desarrollar ciertos insectos, ¿no? Vamos, una información muy preocupante porque, como digo, que existan los insectos supone que existan las plantas, claro, que existan los animales y que existamos los seres humanos. Y esta es, yo creo que una de las informaciones o una información más, vamos a ver muchas informaciones de este tipo en los próximos meses y en los próximos años, porque yo no me cansaré de decir que la especie humana se enfrenta en las próximas décadas, y no estoy hablando de 100 años, estoy hablando de 20, 30, 40 años a lo sumo, nos enfrentamos a grandes retos. Si logramos sortear esos retos sobreviviremos como especie. Si no los logramos sortear, muy probablemente tengamos muchísimas dificultades y nuestra supervivencia en este planeta, pues probablemente ahora mismo penda de un hilo. Y esto puede sonar muy apocalíptico, pero esto de la pandemia del coronavirus es solamente una de las cuestiones que se nos van a venir encima. No hablemos ya del cambio climático y todo lo que eso puede acarrear, y no hablo solo de pandemia, sino de muchas otras muchas cuestiones. Y yo creo que únicamente con la colaboración, y me refiero a la colaboración de países, de instituciones internacionales, hablo de una colaboración global y de una serie de acuerdos globales a los que tienen que llevar, a los que tienen que llegar no solamente los gobiernos, sino también instituciones muy importantes en el mundo, instituciones transnacionales, globales, en los que hay que incluir a las empresas, en esos acuerdos hay que incluir a las multinacionales. Si no se llegan a esos acuerdos ya para proteger el medio ambiente y frenar ese cambio climático, lo vamos a pasar muy mal y es muy probable que desaparezcamos como especie de la faz de la Tierra. Sí, estamos hablando de algo muy, muy grave. Y además de los diferentes puntos que has dicho que son súper importantes, los insectos, hay uno que además hace nada lo mencionábamos como casi una exquisitez. Y es que decían que no había problema si había en algún momento alguna carencia a la hora de alimentarnos, porque los insectos iba a ser el alimento del futuro. Así sí, que sí, si sí. Nos estamos cargando los pobres insectos, nos los estamos cargando de las dos maneras. O nos los cargamos sí. Para comérnoslos o nos los cargamos por abejas, el cambio climático. Que lo hemos comentado en alguna ocasión, la desaparición de las abejas, lo que implica para eso que comentaba Miguel, la polinización, para que los ciclos entre la naturaleza pues lleven a su ritmo. Pero bueno, todo lo que está ocurriendo también está reviviendo la naturaleza, no sabemos el futuro, nos dice Rosa, que puede parecer una estupidez, pero para ella no lo es, porque la última vez que vi, ni se acuerda, una mariposa delante de su ventana, y nos manda al observatorio un vídeo en donde se ven corzos en el centro de Valladolid. O sea, está cambiando todo, es que está desapareciendo el ser humano de las calles, corzos en el centro de Valladolid, nada más y nada menos. Bueno, es todo muy llamativo lo que está ocurriendo en la naturaleza. Esa perspectiva tampoco la tenemos que perder de todo esto que se está viviendo. Miguel. Sí, efectivamente. Estamos viviendo, yo creo, que una época, tú lo decías antes, que se recordará no solamente en los próximos años, sino en las próximas décadas. Y es yo que no estamos sé... viviendo historia. Es historia, que estamos historia. Viviendo historia viva. Yo con mi hijo, que tiene 16 años, dice, mamá, es que estamos viviendo claro. Una época. Dice, y fíjate lo que me decía, me hacía una reflexión súper, uh-huh. Súper, un poco alucinante. Dice, por fin uh-huh. Tenemos algo con lo que ligar a nuestra generación. Uh-huh. Porque era como que anteriormente estaban un poco ahí en el limbo. Dice, ya por fin tenemos algo con lo que ligar a nuestra generación. Digo, bueno, pues espero. Nada. Y yo espero que después de esto, porque esto pasará, yo creo que esto tiene que servir para algo, a nivel individual de cada uno de nosotros, y yo creo que a nivel colectivo, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo con la reflexión que hacía Miguel Ángel Tobías, que es la defensa con uñas y dientes de lo público, de la sanidad pública, de la educación pública, del estado del bienestar, todo eso que hace que el 99,9% de la población, que somos prácticamente todos, pueda vivir y sobrevivir en situaciones difíciles o en situaciones extremas como esta. Solamente mediante la cooperación, mediante la solidaridad y mediante la defensa de lo público, podemos sobrevivir todos. Yo creo que esa debe ser la gran enseñanza. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Mado Martínez, vamos a hablar de sexo. Antes de lo que prohíban, claro. De sexo. Pues sí, de sexo, porque, bueno, todos habéis oído hablar de los amarres amorosos, los hechizos sexuales, atraer a esa persona que nos vuelve locos. Yo a veces incluso me encuentro por las calles, en los parabrisas de los coches, a alguno de estos que se anuncia, brujo, curandero, no sé qué, te resuelvo no sé qué, tal, te atraigo a tu pareja, te hago que vuelvas con cierta persona. Existían en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en todo tipo de culturas. Hay gente que todavía, hoy en día en la actualidad, creen estas cosas y recurre a todo tipo de, pues eso, de brujos, de hechiceros para doblegar en definitiva, torcer la voluntad del ser amado. Yo creo que incluso todos alguna vez lo hemos hecho a modo de juego en nuestras libretas, cuando éramos adolescentes, escribiendo el nombre de esa persona muchas veces, ¿no? Estas cosas del amor que son un poco también como muy, muy, muy adolescentes, pero que seguimos llevando décadas después impresos en nuestras venas. Y hoy en día os traigo un hechizo egipcio de hace 1800 años que un grupo de científicos acaba de traducir en un papiro. Está escrito en demótico, en el que Taromewai escribe un encantamiento de amarre erótico, porque la cosa está subidita de tono y va más allá de lo platónico. O sea, que querían dar un paso más, pero la cosa no fructificaba, ¿no? Exacto. Lo han publicado en la revista Life Science y la cosa va de penes y escrotos. Sí. Y de la pasión que le inspira y todo eso, un muchacho. Y en el conjuro ella invoca al noble espíritu del hombre de la necrópolis para que busque al tal... Al machote. Al Kefalas este, que así se llama el niño de sus ojos. ¿Cómo se llama? Y le haga... Kefalas. Kefalas. Sí, y le haga caer cabeza del amor, lo vuelva loco, de forma que no pueda pensar más que en ella, por la mañana, por el mediodía, por la noche, a todas horas, y buscarla con deseo lujurioso, con sus órganos masculinos, que no se olviden los órganos masculinos, a la caza de los órganos femeninos de ella. Y que esa ansiedad por buscarla la tenga eso, a todas horas, que no tenga el hombre descanso. Y uno de los investigadores que ha llevado a cabo la traducción ha sido Robert Ridner, egiptólogo de la Universidad de Chicago. Y lo que hace especial este hechizo, quizás, a pesar de que existen otros muchos hechizos en el Antiguo Egipto, es que este lo ha escrito una mujer hacia un hombre. Y de esos no tenemos muchos, hay menos, no abundan tanto. Pero abundaban más los escritos por hombres que deseaban atraer a las mujeres. Así que este es el nuevo hechizo, ese trocito de historia de hace 1800 años que nos demuestra que no hemos cambiado tanto y seguimos escribiendo en esa libretita adolescente, pues nuestros deseos y lo que nos gustaría que sucediera. No, y lo bueno que ya lo tenía clarísimo, ¿eh? O sea, quería lo que quería y ya está. Que venga con eso. Y si no, nada. El misterio de un barco fantasma, Silvia. Pues la verdad es que yo voy esta noche... Subimos la cremallera. Bueno, a lo mejor no. Yo voy esta noche muy de novelas. ¿Por qué? Pues porque resulta que el tema de este misterio del barco fantasma lo relacionan mucho con el rayo verde de Julio Verne. Porque él decía, con ese rayo verde que publicó en 1882, que había un fenómeno óptico que él denominaba el rayo verde que hacía que apareciera o no apareciera cierta imagen. Bueno, pues resulta que este barco fantasma que naufragó en la costa de Maine aparece y desaparece desde 1958. Esa fue la primera vez que apareció. Luego ha aparecido, se tiene registros en 1978, en 2007, en 2013 y la última ha sido en 2018. Y no se sabe este barco fantasma, qué barco es. No tienen muchas referencias. Se sabe que tiene un armazón de 50 metros, porque a todo esto hay que decir que este barco pues está en la zona de la ciudad de York, que es una localidad de veraneo, a unos 70 kilómetros de Portland, que es una de las mayores ciudades del estado más al noreste de la línea fronteriza con Canadá. Y bueno, pues unos pocos han conseguido verlo. ¿Y por qué? Pues porque dependiendo de si hay temporal o no hay temporal, si baja el agua o no baja el agua, aparece el casco, este casco de este buque, y la gente se queda alucinada y dice, no, ahí va, pero bueno, pero si hay ahí un barco. Y bueno, pues el tema es que había muchas hipótesis y muchas leyendas de dónde podía haber salido este barco, que de dónde venía. Y el caso es que en 2018, pues un arqueólogo, porque claro, todo esto según se iba publicando, en el 2018 la cosa a través de los selfies, de los móviles y de todo el jaleo empezó a popularizarse y venga a llegar turistas. Y ya dijeron, oye, mira, esto vamos a poner un poquito de cordura aquí porque al final se nos está desmandando. Bueno, y se está desmadrando el tema. El caso es que un arqueólogo marítimo también fue allí al reclamo de este casco de buque fantasma. Él se llama Stephen Gleason, y gracias a que acotaron la zona, pues él resulta que pidió permiso para coger un par de maderos del barquito. Y gracias a esto que realizó, pues el arqueólogo ha conseguido, pues más o menos, identificar lo que él cree que puede ser este buque fantasma. Él cree que es el carguero de la época colonial llamado The Fiance, que transportaba harina, que transportaba carne de cerdo y productos ingleses. El barco está datado más o menos de época, se sabía o se intuía, que era o durante la Guerra de la Independencia Revolucionaria entre 1775 y 1783, o como mucho, en el conflicto bélico civil que abarca de 1861 a 1865. El asunto es que, ya decimos que no estaba todavía claro, pero gracias a los análisis que ha hecho de los restos del barco, pues él dice que bueno, que sí, que está datado en 1700 y pico, eso es lo que él apunta, y que bueno, que puede ser este barco que él comenta, que salió, el Defiance, que salió en 1769 del puerto de Salem, en Massachusetts, que se dirigía a Portland, y que hubo una tormenta de estas enormes, y que eso fue lo que impidió que llegara a su destino. Entonces, pues bueno, gracias a estos tablones que comentamos del casco que ha enviado un laboratorio de la Universidad de Cornell en Ítaca, pues se han cogido y los han analizado y dicen que son árboles talados de una época aproximada 1753. Entonces, él no confirma 100% que este barco sea el Defiance, pero él intuye que sí, que con toda probabilidad que fue construido en 1754 en Nueva Inglaterra, y que puede que fuera este, que sufrió un naufragio en 1769, y que bueno, que todo apunta a que tiene que ser este barquito, y que por lo visto no hubo ningún muerto. Eso hay que decirlo, que había cuatro tripulantes que intentaron salvar el barco que impactó contra las rocas, pero que los cuatro tripulantes, si es, como decimos, el Defiance, se salvaron, pero toda la carga del barco y el barco no. Así que se supone que ya han descubierto la identidad del misterioso buque fantasma, pero no lo puede confirmar 100%. El sonido de los sueños, ¿qué es esto, Juanjo? Pues mira, esto es un fenómeno bastante, no sé, que yo por lo menos no tenía demasiado conocimiento, y es que al parecer, fíjate que hablamos aquí casi todas las semanas del tema de los sueños. Hemos hablado de todas las características de los sueños lúcidos, de los sueños premonitorios, de si también los sueños que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las enfermedades, de si están conectados, por ejemplo, con las fases de la luna. Ahora mismo, por ejemplo, también está ocurriendo que con la cuestión del confinamiento se están empezando a hacer algunos estudios porque se están detectando ciertos trastornos del sueño en las personas al haber cambiado los hábitos de vida de una manera tan brusca. Y bueno, pues resulta que al parecer no estaba muy claro si realmente los fenómenos auditivos se producían dentro de los sueños o no. Es decir, la mayoría de los estudios y los análisis que se han hecho sobre los sueños insisten mucho en los aspectos más visuales del sueño, más llamativos, desde sueños que tienen apariencia psicodélica a determinadas escenas. Pero en cambio, todo lo que tenía que ver con el sonido no estaba muy claro. De hecho, había como dos estudios que sugerían que la experiencia auditiva estaba muy limitada o prácticamente era inexistente en más de la mitad de los informes recogidos hasta ahora sobre sueños. O sea, que parecía que era algo, era dentro de estas cuestiones oníricas, pues un aspecto muy, muy menor. Claro, aquí surgía una cuestión que es la que se han planteado determinados científicos. Y es si a lo mejor lo que ocurría es que a las personas, cuando se les preguntaba para que informaran de cómo habían tenido esos sueños, eran ellos mismos los que despreciaban los aspectos auditivos del sueño, a no ser que fueran muy muy llamativos, y se inclinaban simplemente a comentar pues otro tipo de cuestiones, como eran los espacios, a detallar los espacios, otro tipo de experiencias, los personajes que aparecían ahí, las situaciones, pero como digo, no tanto esa parte más acústica. Bueno, pues ha habido ahora un estudio recientemente publicado en la revista Plus One, donde se ha hecho un trabajo para precisamente recabar datos sobre la experiencia auditiva dentro de los sueños. En este trabajo lo que se ha hecho ha sido reclutar a 13 participantes, 12 mujeres y un hombre que tienen una media de unos 28 años, y lo que hacían estos 13 participantes, estos 13 sujetos experimentales, era dormir en su casa y nada más despertarse por la mañana o despertarse a medianoche, registrar, tenían que informar del sueño que acababan de tener. Y tenían que escribir, hacer una descripción por escrita de ese sueño, de todo lo que recordaran después de dormir, y bueno, de esta forma tenían que ir repitiéndolo hasta que obtuvieran 10 informes de sueños. Una vez que hubiera cada uno de ellos registrado esos 10 sueños, bueno, pues ya digamos su papel dentro de este experimento terminaba. ¿Qué es lo que se le pedía que registrara? Bueno, pues se le pedía que a la hora de recordar la experiencia onírica que habían tenido, describieran cómo se sentían, lo que veían, que es un poco los informes tradicionales, pero que especialmente pusieran atención en lo que escuchaban en ese sueño. ¿Cuáles eran los detalles sobre ese contenido auditivo que habían tenido durante la noche? Y también les pedían que especificaran, por ejemplo, si realmente aquello que escuchaban era algo que realmente oían, o era, digamos, como nosotros cuando nos ponemos a pensar por nosotros mismos y parece como que tenemos una vocecita en nuestro interior, de nuestra conciencia. Eso evidentemente no es un estímulo acústico, es simplemente una recreación que nosotros hacemos dentro de nuestra mente. Pero ellos buscaban, los investigadores les pedían que hilaran muy fino en esa descripción y que fueran capaces de discriminar cuando se producía esa especie de voz interior de pensamiento o bien algo, un estímulo acústico que proviniera, desde su punto de vista, dentro de la experiencia onírica del exterior. Y así es como, finalmente, tenían que ir clasificando los estímulos, pues si era, por ejemplo, el propio soñador que estaba hablando y como que se escuchaba a sí mismo, si eran otros personajes que estaban hablando, o cantando, riendo, lo que fuera, y luego, finalmente, otro tipo de sonidos, ya de otra naturaleza. Ya no digamos que procedieran de esos personajes vivos, sino que podía ser pues música, golpes, fenómenos de cualquier naturaleza que provocara un efecto acústico. Y bueno, la sorpresa, una vez que ya se ha apuntado de esta manera y frente, como digo, a los estudios anteriores que parecían que la experiencia acústica o auditiva dentro de los sueños pues era muy poco relevante o casi inexistente, lo que se han encontrado aquí es que prácticamente el 80% de los sueños de esta batería de informes que han recopilado en estos 13 participantes, prácticamente, como digo, entre más del 80, entre el 80 y el 100, tenían efectivamente registros auditivos. Y lo más frecuente era la presencia de personajes hablando, aparecía en 109 informes, el soñador hablando aparecía en 77 informes, y luego ya sí, había otro tipo de sonidos, que en unos 44 informes. En concreto, por ejemplo, había 5 casos en los que el soñador describió que él habla de un idioma extranjero que no entendía, y luego 17 casos donde sí que se veían sonidos, pues ya risas, cantos, gritos, ¿no? Cosas de ese tipo. Y luego sí, de otro tipo de contenido auditivo era, por ejemplo, la música, las armas, los vehículos, animales, dispositivos electrónicos, también el sonido de personas que estaban en movimiento, que caminaban, que corrían, algunos, por ejemplo, también practicando determinados deportes. Y como digo, bueno, pues ha sido un estudio, por lo menos muy contundente, que parece que había como una especie de sesgo a la hora de recopilar información en el resto de los informes oníricos. Y esto además me ha recordado una cuestión que yo hablé en su día con el director de una unidad del sueño de un hospital madrileño, y es que él me decía que en los sueños, por lo menos no se solía describir que existiera dolor, que la gente sintiera dolor. Yo, por lo menos, en mi experiencia, cuando he dormido y he tenido algún sueño, por ejemplo, que me caía o que era herido, es cierto que no tenía la sensación propia del dolor. Pero lo sino pasas que mal. Incluso en esos momentos me despertaba. Te despertabas, pero además es que lo pasas mal en esos momentos cuando tienes ese tipo de sueños, como de caídas o que te están intentando atacar o alguna cosa de esas. Claro, pero yo no sé si justamente lo que digo, si por ejemplo te ves en una pelea o tienes exactamente una caída, evidentemente ahí sí que tengo un recuerdo, por ejemplo en una caída, del dolor que puedo sentir. Pero a mí por lo menos es cierto que no tenía la sensación de dolor, ¿no? A lo mejor sí, se puede explicar sí. También porque como sabéis, el sueño lo que produce es una especie de desconexión entre todo lo que es el sistema nervioso del cuerpo y lo que es simplemente las funciones que quedan en la mente, ¿no? Entonces, al haberse cortado ese puente de comunicación, es posible que lo que serían esa sensibilidad que asociada, por ejemplo, al dolor, no nos llegue realmente a la mente, aunque es cierto que seguramente tendríamos una memoria del dolor que a lo mejor ahí se podría manifestar. No lo sé, pero el caso es que a mí me llamó la atención que por lo menos este director de la clínica, de la unidad del sueño, me dijo eso, que normalmente no se describía el dolor. Bueno, a lo mejor también nos encontramos con que no se suele preguntar a las personas que duermen y que están dentro de un proceso de investigación, uh-huh. A lo mejor no se les suele preguntar por ese detalle. Y haciendo ahora un experimento, un estudio específico, y diciéndoles que presten atención justamente a ese aspecto en los sueños, a lo mejor sí que aflora el dolor en esta versión onírica. Una extraña criatura en la India. Miguel, cuéntanos qué es esto. Sí. Esto es una de esas informaciones que a mí tanto me fascinan por bizarras que son, ¿no? Y por inexplicables y absurdas, que para mí es una de las características de toda esta clase de apariciones extrañas, ¿no? Que suelen ser muy absurdas y los testigos cuentan lo que ven y en todo caso, si quisieran mentir, pues inventarían una historia mucho más creíble o mucho más racional, ¿no? Y no suele ser el caso de este tipo de asuntos. En esta ocasión, 5 ciudades de un estado indio, del estado indio de Kerala, son epicentro de las apariciones de un extraño ser que está causando el pánico en estas poblaciones. Esta criatura aparece de noche, fundamentalmente en los tejados y los patios de las casas, se dedica a tocar las puertas y las ventanas y luego sale corriendo a toda velocidad. Y en su huida salta cercas y obstáculos como si fuera un auténtico felino, es decir, que corre mucho más rápido que cualquiera de sus perseguidores a los que deja fácilmente atrás. Los testigos describen a esta criatura como oscura, de aspecto humanoide, pero como siempre aparece de noche, nadie de momento ha podido observar sus rasgos, ¿no? Unos dicen que se trata de algún extraño animal simiesco, otras teorías se refieren a un enfermo mental de enorme agilidad, pero bueno, como en todos estos casos, tenemos un fenómeno, como digo, bizarro, absurdo, que tal como aparece, desaparece. Y este caso, que están publicando bastantes medios de comunicación en la India, recuerda mucho, y eso es algo en lo que también han incidido estos medios de comunicación, a otro extraño caso que se dio en la India, en este caso en Nueva Delhi, en el año 2001, y es el extraño caso de las apariciones del hombre mono, que se aparecía en Nueva Delhi, en esta ciudad, en la capital de la India, y se trataba de una criatura que los testigos describían como de 1,20 m aproximadamente, cubierto de un espeso pelo negro, con unos brillantes ojos rojos, que es una de las características comunes de toda esta clase de apariciones de entidades extrañas. Y aquí viene lo más raro de la descripción, ¿no? Que este animal, imaginaros, 1,20 m, cubierto de pelo, ojos rojos, llevaba en la cabeza una especie de casco de metal y 3 botones en el pecho. O sea, fijaros qué descripción más absurda y más bizarra, ¿no? Madre mía. Sí, absurda, absolutamente absurda. ¿Llevaba una guitarra española? Es lo que le faltaba. Y un guitarrón mexicano, claro. Y lo tocaba con la misma mano. Es lo que le faltaba, pero lo cierto es que hubo cientos de avistamientos e incluso investigaciones policiales e informes de la policía, ¿no? De la policía de Nueva Delhi, que recabó numerosos testimonios de personas que decían que habían observado a esta entidad saltando como si fuera un auténtico felino de un edificio a otro, ¿no? De hecho, la policía hizo averiguaciones para tratar de saber si se había escapado algún animal del zoo local e incluso se llegaron a hacer análisis de las marcas de sus garras, ¿no? Que dejó en algunos sitios. Y los zoólogos lo único que pudieron averiguar es que se trataba de las marcas de un animal, pero lo cierto es que nunca se identificó a ese animal, qué clase de animal era. Y esto no fue una broma, puede parecerlo, pero no fue una broma porque varias personas fallecieron por caídas huyendo de lo que pensaban que era esta criatura que los estaba persiguiendo, ¿no? Y luego, bueno, la picaresca, ¿no? Porque la policía incluso llegó a detener a bromistas que iban por la calle con máscaras para asustar a la gente. Y es más, incluso un especialista en retratos de la policía, basándose en todos los testimonios, hizo un retrato robot de esta criatura y bueno, es un retrato robot, como os decía antes, absurdo y bizarro. Imaginaros, 1,20 m, se cubierto de pelo, ojos rojos, casco y 3 botones sí, en el pecho. Desde luego, ¿no? Particular. Parece el bombero torero. Sí, desde luego. No, muy, muy particular, ¿no? Pero yo creo que esta es una de las características de toda esta clase de apariciones, ¿no? Que son entidades absurdas que además hacen cosas absurdas, ¿no? Como asustar a la gente o tocar en las puertas y en las ventanas, ¿no? Es decir, toda esta clase de fenómenos tan raros, tan extraños, no tienen ninguna lógica. Yo siempre digo que son realidad daimónica. No me voy a parar ahora en describir o en ahondar en qué es esto, pero yo creo que este tipo de fenómenos tienen muchísimo que ver con el inconsciente colectivo o con la conciencia global. Y con esto no quiero decir que sean puras invenciones, sino que de algún modo son proyecciones materiales, quizás de nuestros miedos o de nuestros yo más profundo, ¿no? Yo creo que es un tema enormemente, enormemente complejo que bueno, ahora no me voy a detener a ahondar en eso, pero esta es una de las características, como digo, de todas estas apariciones y que para mí son una de esas marcas de veracidad, que son seres absolutamente bizarros y absurdos que hacen cosas bizarras y absurdas. Este Arca de Noé, Mado Martínez, ¿qué es? ¿Qué se va a guardar en este Arca de Noé? Que se va a guardar y que se ha guardado ya, pero siguen guardando. Pues es un Arca de Noé de las plantas, también conocida como el Arca del Fin del Mundo o la Bóveda del Apocalipsis o cosas así. Y es que hace un tiempo que los científicos lo están viendo venir, lo habéis mencionado vosotros, la crisis climática. Pues la crisis climática, que es una cosa que estamos viendo venir y que de verdad sabemos que es grave, no como lo de este virus, que no lo habíamos visto venir porque nunca nos habíamos enfrentado a una cosa así, era relativamente nueva y yo creo que nos pilló a todos un poco desprevenidos. Pero esto sí que se ve venir, la crisis climática, entre otras cosas. Y por eso en el 2008 crearon un Arca de Noé de las plantas, una bóveda del fin del mundo, un búnker en el que guardar, custodiar y proteger 1,000,000 de semillas de todas clases, además procedentes de diferentes lugares del planeta, y que vienen a resumir, creo yo, los 10,000 últimos años de la historia del Homo sapiens desde la revolución del Neolítico. Y no hay una semilla de cada, sino varias de cada, así que en total hay como centenares de millones. ¿Por qué? ¿Para qué hacen esto? Pues estamos hablando de un lugar, un búnker provisto, además de altas medidas de seguridad. ¿Y por qué están haciendo esto? Pues porque quieren salvar el planeta, pues porque lo están viendo venir. Está ubicado en Svalbard, en un entorno de difícil acceso, muy cerquita del Polo Norte, en este lugar, que se encuentra además a 130 metros de profundidad, y que pensaron en todo, porque aunque se derritiera todo el hielo del planeta, no quedaría inundado, no quedaría bajo el agua, se encuentra ubicado a gran altura. Y también está ubicado en una zona que queda fuera de peligro de toda suerte de catástrofe natural, de radiación, de volcanes, terremotos, lo que sea. Allí se encuentran estos embriones del futuro vegetal más que incierto, creo yo, a menos 18 grados, que en caso además de que la cosa se ponga muy mal, no necesita ni suministro eléctrico porque ya se encuentra en una nevera natural, en ese permafrost. Y aunque a algunos les pueda parecer una tontería, creo que el gobierno noruego ha hecho los deberes, porque esto ha sido iniciativa, entre otros, del gobierno de Noruega, que en la vida es mejor ser hormiga que cigarra, ¿no? Uh-huh. Y trabajar un poquito y prepararse para el duro invierno de las catástrofes y los imprevistos, como creo que ha quedado demostrado estos días con esta crisis sanitaria mundial que yo creo que ninguno nos imaginábamos, pero también con la del cambio climático, la crisis climática a la que nadie está haciendo caso, y sabemos que la crisis climática va a cambiar la vida de millones de personas en el mundo, nosotros incluidos. Sabemos además que el rendimiento agrícola solo por esta crisis climática va a descender un 33%, nada más y nada menos. Estamos hablando de la disminución del 33% de cultivo alimentario. Y la cosa está que arde y es todo un efecto dominó, más plagas, un suelo más salino, etcétera. Y aquí las matemáticas ya empiezan a ponerse peligrosas, porque si ya somos 7.500 millones de personas en el planeta, muchos millones ya pasando hambre, pues imagínate dentro de un par de décadas que vamos a ser como mínimo 2.000 millones más, ¿no? Si estas semillas alguna vez salvan el mundo y nos protegen de amenazas globales, que sabemos que están ahí, será gracias al impulso del gobierno noruego, como decía, también al Fondo Mundial para la diversidad de cultivos y el Banco Genético Nórdico. Y es cierto que hay otros bancos de semillas por ahí, pero ninguno tan seguro y autosuficiente como este. De hecho, en esos otros bancos de semillas ha pasado de todo. Hay incendios, catástrofes, con lo cual pues ya se han perdido muchas de esas semillas que tenían en esos bancos. Una idea buena y urgente sería que esos bancos de semillas duplicaran las que tienen y las mandaran a ese sitio que es más seguro. No pierdes la titularidad de la semilla por tenerlo ahí. Y yo creo que no deja de ser una ideaca. Se están viendo en estos días, ya hay filmaciones, algunos osos en el Cantábrico. Bueno, pues vamos a hablar de otros osos, los osos panda, Silvia. Bueno, yo a mí me encanta tener este tipo de noticias. ¿Por qué? Pues porque es una noticia positiva dentro de todo el jaleo y la problemática del coronavirus. Resulta que está... Que nos lleva a India, los animales... Perdón, a China, los eso animales. Es. Y que, por cierto, la ciencia ha descubierto hace ya muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, está totalmente descartado por la ciencia que pangolín tuviera algo que ver en el coronavirus. Bueno, ahí ya sabes que hay muchas hipótesis, sí, y muchísimas historias, que si el murciélago, que si el pangolín, sí, que si la serpiente, ya saber. Luego, imagino que cuando esté todo más calmado, se terminará descubriendo, igual que con el tema que decimos de las cifras, de los contagiados, de los verdaderos muertos. Al final se terminará sabiendo todo y mientras tanto pues hay mucha mezcla en la información. Pero bueno, esta noticia es bonita. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que esta panda, o sea, esta pareja de pandas, no es una panda en sí misma, sino que es una parejita, llevaban 10 años intentando tener un bebé. ¿Vale? Habían incluso hecho inseminaciones in vitro. Bueno, ellos se llaman Jin Jin y Lele. Jin Jin es ella y Lele es él. Los dos tienen 14 años y bueno, pues resulta que las ositas panda pues tienen un ciclo de ovulación bastante corto. Tienen solamente una vez al año, tienen la posibilidad de quedarse embarazadas, que es cuando ovulan, y va desde marzo a mayo y ya está. O la pillas en ese momento o no hay nada que hacer. Entonces, pues como es complicado que los pandas se apareen y que tengan bebés, pues cogieron semen de Lele y a las pandas, incluida Jinjin, las inseminaban. De hecho, Jinjin se quedó embarazada, pero tuvo un aborto espontáneo y no nació ningún bebé. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el milagro de que hayan conseguido tener cariñitos entre Jinjin y Lele? Porque resulta que esta pareja de pandas viven en un zoológico, viven en el zoológico de Ocean Park, y en el que está en Hong Kong, y gracias a que no tienen a nadie que les esté visitando, gracias a que están ahí solitos, confinados, sin que nadie esté observando qué hacen o qué no hacen, pues sí, resulta que han hecho Jin Jin y Lele chun chun, o chucu chucu, como yo le llamo. Y entonces, pues nada, todo aparenta a que, como han estado muy pendientes sus cuidadores, que se ha quedado embarazada, y las probabilidades de un embarazo natural en unos osos panda es, bueno, altísima. Con lo cual, están encantados y felices como auténticas lombrices, pensando que por fin Jin Jin va a tener su bebé, que no sabemos cómo le van a llamar. Y bueno, pues ahora tienen que estar un poco observando. ¿Por qué? Pues porque tiene un ciclo de tiempo, de meses que tiene que estar la mamá, y entonces dicen que bueno, que irán observando, porque fijo, no se puede confirmar, no se puede confirmar si realmente está embarazada, y tiene que ser por ultrasonidos hasta 14 o 17 días antes del nacimiento de la diminuta criatura, porque tiene una criatura, con lo grandes que son ellos, muy chiquitita, y luego ya enseguida va creciendo. Pero bueno, el caso es que la gestación... Lo que le pasa a los niños. No, pero esta es exageradamente chiquitita. Ah, vale. Bueno, el promedio del embarazo es entre 5 meses y 10 meses, dependiendo un poco de cada osita panda. Con lo cual, pues nada, estaremos ahí muy pendientes de lo que pasa con Jin Jin, y si nace ese bebé y nace en buenas condiciones y todo sale bien. Así que enhorabuena a los papás, que son los dos pandas, Jin Jin y Lele. Y lectura también tenemos que hacer en un zoo. Ya no tienen visitas entre seres humanos, pues han encontrado libertad. Claro. Y los animales no deben estar confinados en zoos, creo yo, ¿eh? Ni en zoos, ni en, pues ¿no? Eso, sí. Ni en estos industriales, en granjas industriales, porque la verdad sí, es que sí, realmente lo pasan mal. Mira, una de las cosas que decían, fíjate, haciendo un poco el símil con el confinamiento. ¿Cómo estamos nosotros encerrados entre las cuatro paredes? Como agobiados, ¿no? Ahogados. Sí, sí. Pues eso es lo que les pasa a estos animales cuando están en los zoos o en las granjas. La sensación esa que mucha gente ha vivido, que hemos vivido, de al enfrentarnos a una situación, al tener una experiencia de decir, esto ya lo he vivido yo. Algunos incluso interpretan eso como un recuerdo de la reencarnación. Bueno, pero ahora el déjà vu nuevamente tiene una investigación. Juan José Cerro. Sí, fíjate que es un artículo que me he encontrado en Scientific American, donde hacen una especie de repaso hacia este fenómeno que, como tú señalabas, es un fenómeno pues muy común, es un fenómeno que está absolutamente extendido, que está también aceptado por la ciencia, y la cuestión está en que precisamente la ciencia no tiene ni mucho menos claro cuál es su origen. Es esto, esta sensación de déjà vu, de lo ya visto, que parece como que entramos en un sitio por primera vez y da la sensación de que ya hemos estado allí, que reconocemos esa situación, nos encontramos con alguien, o ya digo, es algo de que da la sensación justo que ha permitido y ha dado juego en determinadas películas para sacarle provecho. Uno de los sitios quizás donde más ha encajado y resulta incluso más evocador y metafísica la experiencia del déjà vu es en la película Matrix, ¿no? Donde se decía que estas sensaciones de haber entrado en un sitio y tener la sensación de que ya se había estado ahí, eran fallos en el sistema de programación, ¿no? En esa especie de realidad simulada en la cual estaban viviendo los protagonistas y que se confundía la verdadera realidad con aquella otra recreada a través de sistemas electrónicos. Bueno, pues saliendo del terreno de la ficción y de que ahí no estamos hablando de esto ni de que tampoco es en principio una suerte de como de viaje en el tiempo, ¿no? O de recuperación de memoria pasada, los científicos andan un poco ahí viendo a ver cómo se puede acceder, desentrañar el misterio que tienen este fenómeno psicológico. Y se han hecho diferentes pruebas que, claro, hay que tener en cuenta que esto tiene una dificultad añadida, porque es un fenómeno absolutamente personal, solamente lo vive una persona. Cuando lo tiene, es un ejercicio, es un acto de conciencia, por lo tanto es muy difícil podernos meter ahí. Y es que encima, para colmo, es algo absolutamente espontáneo y muy fugaz. Entonces, claro, todo esto son dificultades añadidas a la hora de poder investigar los déjà vu. ¿Cómo lo han tratado de hacer los científicos? Bueno, pues por ejemplo, a través de la hipnosis, es decir, tratar de recrear o de forzar el fenómeno, por lo menos algo parecido, dentro del laboratorio. Y una de las veces que lo han hecho ha sido intentando, por ejemplo, con la hipnosis, pensando siempre que estamos ante un problema de memoria o que tiene que ver algo con la memoria, que estamos haciendo algo, porque al fin y al cabo la sensación que uno tiene es como que recuerda algo, es como que de pronto esa sensación de que has estado allí parece como que está moviendo la maquinaria de nuestra memoria para hacer que aflore una especie como de recuerdo perdido que quedó precisamente también, un poco contradictorio, quedó como olvidado, ¿no? Y ahora vuelve a emerger desde lo más profundo de nuestra mente. Bueno, pues como digo, lo han intentado a través de la hipnosis, a través de, por ejemplo, a personas que estaban en trance hipnótico, hacerles que memorizaran algo muy sencillo, por ejemplo, una palabra asociada a un color determinado o alguna especie como de juego, y luego, a través de una especie como de orden poshipnótica, decirles que ellos tenían que recordar en un momento dado o ante un estímulo determinado o ante la presencia precisamente de esa palabra, y ver en ese momento, intentar monitorizar la actividad cerebral para ver qué es lo que ocurría en el interior de esas cabezas, ¿no? Y otra serie de pruebas que se han hecho ha sido forzarlo a través de realidad virtual, cambiando determinados decorados, viendo pantallas de ordenador, viendo, por ejemplo, metiéndose en entornos de realidad, como digo, virtual, pues tipo, por ejemplo, los Sims, es decir, sumergirte en una especie como de espacio, y allí el programador va cambiando determinados paisajes para que en un momento dado se introduzca el recuerdo de un determinado paisaje en la mente del sujeto experimental, pero cuando entra en otra área de ese entorno de realidad virtual se le modifican determinados aspectos para que aflore esa especie de sensación, ¿no? Lo importante aquí es que el sujeto finalmente diga, tenga la sensación de que cuando entra en un sitio, piense que ya ha estado allí, aunque sea realmente un sitio distinto. Y por lo tanto, bueno, pues estos serían un poco las pruebas que se han hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente luego a la hora de buscar una teoría para explicar la naturaleza del fenómeno, pues ahí es donde nos encontramos con cuestiones bastante complicadas. Por ejemplo, una de las explicaciones más extendidas es que estamos ante una especie como de atajo de nuestro cerebro o de cortocircuito en nuestro cerebro. Es decir, se sabe que existe dentro de nuestras cabezas dos tipos de memoria, una que funciona a corto plazo y otra que funciona a largo plazo. Bueno, pues en principio, cuando nosotros entramos en un sitio por primera vez, empezaríamos a guardar información en esa memoria de corto plazo, es de esa memoria más inmediata, y luego con el paso de tiempo esos recuerdos quedarían registrados más hondamente en esa memoria a largo plazo. Bueno, ¿qué es lo que explican los psicólogos de por qué se produce el déjà vu? Pues como digo, una especie de cortocircuito o de atajo. En vez del recuerdo inmediato, esas primeras sensaciones que tenemos o percepciones que tenemos en el lugar donde entramos por primera vez, alojarse en la memoria a corto plazo, se guardan directamente en la memoria a largo plazo. Y ahí es cuando tenemos la sensación... Recordamos el presente, en cierto modo. Exacto. Lo hemos metido en archivos diferentes, en carpetas equivocadas. Eso es, exacto. Entonces, claro, eso sería una explicación, pero claro, la cuestión está en cómo lo recordamos, ¿no? O sea, cómo lo podemos demostrar realmente, ¿no? Y luego, otra cuestión también es que dicen que realmente lo que puede ocurrir aquí es como que se está creando una falsa memoria. Es decir, hay como un recuerdo falso, y entonces como que ahí lo que se provoca es algo parecido a lo que puede ocurrir también, por ejemplo, con los sueños, que nosotros recreamos ficciones, y entonces ahí es lo que tendríamos, por lo tanto, una falsa memoria, pero no tanto por esta mala clasificación, sino que directamente se genera un recuerdo falso en ese instante. Bueno, lo que se ha hecho ahora, una de los recientes unas investigaciones que se acaban de realizar con 21 participantes, es se ha monitorizado la actividad cerebral de estos participantes, de estos sujetos experimentales, capturando las imágenes de resonancia magnética funcional, es decir, escaneando su cerebro y viendo qué áreas del cerebro se activan y qué áreas están desactivadas cuando se produce esta sensación de déjà vu. Se les ha inducido, por los métodos que hemos estado comentando antes, ese déjà vu, y cuando se ha monitorizado el cerebro, lo sorprendente ha sido que se ha visto que las áreas que estaban activas no eran justamente las de la memoria, que sería lo que, siguiendo con estas hipótesis que acabamos de comentar, pues debería haberse ahí confirmado en la neuroimagen. No, lo que se ha visto es que las áreas activas, las que están involucradas, son aquellas que tienen que ver con la toma de decisiones. Y claro, esto en principio a los investigadores les ha descolocado, ¿no? ¿Cómo lo tratan de explicar? Bueno, pues ellos creen que cuando se produce esta sensación del déjà vu, lo que hay es realmente una especie como de conflicto en el cerebro, y ese conflicto hay que resolverlo de alguna determinada manera, como para normalizarlo en la conciencia. Y lo que ocurre es entonces que se crea la sensación de que ya has estado allí. Pero es simplemente, como digo, como una especie de gestionar un problema que surge puntualmente en el cerebro. Y entonces la manera de hacerlo es decir, bueno, para tranquilizar también un poco la conciencia, que hemos comentado en muchas ocasiones que la conciencia no es como ese gran capitán que va dirigiendo en un barco el timón de toda la nave, sino que muchas veces es la última que se entera de muchas cosas que están ocurriendo en nuestro cerebro como en un segundo plano. Bueno, pues aquí tendríamos una de esas cosas. Hay una especie de conflicto y ese conflicto se manifiesta para normalizarlo, como para, digamos, tranquilizar el problema. Se manifiesta a través de una especie de déjà vu, de esa sensación que al fin y al cabo lo que hace es daros cuenta que lo que está transmitiendo es una especie de sensación de familiaridad con el lugar. Sí, claro. Y esa sería una posible buena explicación en función de, como digo, la neuroimagen. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Juanjo, gracias. Gracias. Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Mado Martínez, muchas gracias. Buenas noches. Cuidaros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. comenzamos. Hoy hemos empezado a las 12:30 de la noche. Vamos a estar hasta las 4:30 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Horario especial durante toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Insistimos en de 12:30 a 4:30 de la madrugada. Quedan muchas cosas por delante. Vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcón, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Y ahora nos vamos a poner en contacto con los autores de un libro que ha visto la luz hace muy poquito, un libro que nos habla de la biología del presente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo necesita referentes, hoy más que nunca. Necesita de gente que nos enseñe a vivir, a sobrevivir y también a manejar las emociones. Y nuestros invitados lo hacen. Son los autores de un libro que acaba de publicarse en la editorial Indiana, del libro La biología del presente. Sus autores están con nosotros esta noche, son Sergi Torres. Muy buenas, ¿qué tal, Sergi? Hola, encantado. Hola. Muy bien. Y David del Rosario, muy buenas, ¿qué tal, David? Hola, muy buenas noches. Sergi, estamos en unos tiempos en los cuales la biología es muy importante. Junto a la medicina, es el saber y la ciencia que parece que nos va a sacar de un túnel en el que nos hemos metido todos, ¿verdad? Pues sí, y como tú dices, ahora más que nunca. Sobre todo, para mi modo de ver, está en los retos que nos presentan hoy en día. Por ejemplo, cómo un virus nos ha dejado en una situación así. Eso para mí implica que aún tenemos mucho que aprender. Y esa conciencia de tenemos mucho que aprender nos permite estar abiertos a conocimientos que incluso ahora mismo no podemos ni imaginar. David, precisamente en el libro se cuenta cómo a lo largo de la historia han existido virus. Son unos compañeros incómodos, pero compañeros de nuestra vida. Hemos llegado al presente porque hubo un pasado y en ese pasado pues también hubo incómodos habitantes junto a nosotros. Totalmente, han sido compañeros de evolución. Han formado parte y siguen siendo de nuestra vida. Y sí, hoy en día coincido con Sergi en que estamos aprendiendo mucho de ellos, ¿no? Y ahora mismo yo creo que cualquier persona que pueda estar escuchándonos siente esta empatía y esta relación. Es un gran reto y estamos aquí y estamos dispuestos a investigarnos y a descubrirnos. Sergi, en el prólogo del libro se dice una frase que señala... señala lo siguiente, que es una frase, además inspirada en una sentencia de Kant, del conocido filósofo, y dice que el mundo no es como es, sino como somos nosotros y como lo interpretamos. Todo es percepción en el mundo, todo es como lo interpretamos, y eso es lo que tenemos que saber manejar, cómo movernos en el mundo en el que estamos, y como lo que ocurre, bueno, pues para nosotros significa una cosa, y para ti, Sergi, puede significar otra cosa diferente, pero tenemos que adaptar a lo que ocurre. Claro, eso es incluso el reto para mí básico en este momento también, porque hay un aspecto que es el obvio de la vida, que es la naturaleza, sus leyes, y cómo se desarrolla a sí misma. Nosotros formamos parte de esas leyes, pero nosotros nos hemos inventado las nuestras propias, las humanas. Hemos construido culturas, sociedades, y todas ellas están basadas en nuestra perspectiva o nuestra idea de lo que es la vida, lo que es el bienestar, de lo que son las relaciones. Cuando eso se ve amenazado, parece que el mundo se viene abajo, pero solo se viene amenazada nuestra manera de entender la vida y de verla. Siempre estamos a tiempo, cuando vemos que eso sucede, de regresar al origen, nuestra naturaleza, y empezar a comprenderla, porque ese factor natural, ese origen, tiene una capacidad de adaptación insospechada. Y la estamos viendo cómo la naturaleza está reaccionando a la no injerencia del ser humano actualmente en estos días. Fíjate, estos días estamos contando, el otro día lo contábamos, y la gente nos mandó vídeos de cómo la naturaleza... seguramente ha desaparecido el virus de los animales, el virus somos los seres humanos, vuelven a aparecer animales salvajes en muy cerca de ciudades, en pueblos, el mundo y la naturaleza está volviendo en apenas unos días. También tenemos hay que saber que bueno, que la ciencia no solamente es el ser humano, que quizá le falta humanidad, pero esa humanidad no es exactamente la biología del ser humano. ¿Verdad, David? Sí, formamos parte de un gran proceso inteligente y autodirigido llamado vida. En medio de ese proceso es donde estamos los seres humanos y muchas veces estas cosas que estamos viviendo, como la de hoy, nos hacen tomar conciencia de ello. Fíjate dos palabras muy interesantes, inteligente y autodirigido. Cuando digo inteligente, no me refiero a la inteligencia que tratamos de medir los humanos del cociente intelectual ni nada de eso, sino me refiero a otro muchísimo más profundo que conecta con la conciencia y con la esencia de las cosas. Y cuando digo autodirigido, es simplemente eso, que tiene la capacidad de dirigirse a sí mismo. Ahora mismo, el ser humano, nos pensábamos que teníamos un papel en el mundo. Nos hemos visto dentro de esta situación y nos hemos dado cuenta de que el mundo se sigue moviendo. Ese movimiento es esta autodirección que estoy poniendo encima de la mesa y que muchas personas llaman presente. Nosotros tenemos una capacidad para darle vueltas demasiado a las cosas en nuestra cabeza, ¿no? Cuando hacemos ese centrifugado de ese tipo de cosas que nos preocupan, y vosotros lo ponéis muy claro. Depende de cómo afrontas esa preocupación, hace dos divisiones. Una que sería la biología del presente, que es como afrontarlo, pero no complicarte demasiado la cabeza, o la biología de supervivencia, cuando lo ves como una amenaza y te supone un problema enorme. Pero es que eso incluso luego trae unos efectos secundarios que son efectos físicos, que dependiendo de cómo se afronta de una manera o de otra, te puede crear un verdadero problema. ¿Cómo nos lo contáis? A ver, ¿cómo podemos intentar que cuando una persona piensa en su cabeza que tiene un determinado conflicto, cómo puede hacer para que no suponga tanto una amenaza y no le suponga ese problemón tan grande que parece que no va a poder resolver? Mira, conectando con lo que ponía ahora encima de la mesa de este proceso autodirigido inteligente que llamamos vida, una persona puede poner su mente al servicio de la vida, de ese proceso inteligente y autodirigido, o puede poner su mente al servicio de algo personal. Cuando tú pones tu mente al servicio de algo personal, normalmente lo que tú tiendes es a sobrevivir de todos los peligros que ves a tu alrededor y que hoy en día solo están en nuestra mente. Ahí es donde inicia la biología de la supervivencia. Pero nosotros nos hemos dado cuenta de que existe otra posibilidad. Si tú pones tu mente al servicio de ese proceso inteligente que llamamos vida, ahí pueden ocurrir muchísimas cosas que la mayoría de seres humanos actualmente no investigamos, ¿verdad, Sergi? Sí, así es. Además, no investigamos porque nos da mucho miedo y no nos gusta nada sentir nuestra ignorancia. Y le damos vueltas a una situación y tenemos esas ideas recurrentes en nuestra cabeza porque en realidad nos estamos defendiendo de nuestra ignorancia. Cuando yo doy vueltas acerca de una situación es porque no sé resolver esa situación. Y esa ignorancia pienso que a través de mis pensamientos yo la voy a resolver, en lugar de hacer un acto de honestidad y empezar a autoindagar en mí mismo o usar la biología del presente, que está basada en ese atrevimiento de sentirme cómo me siento ante esta situación en lugar de intentar resolverla. Porque si intento resolver una situación que no sé cómo resolverla, no tiene mucho sentido. Pero si me abro a sentirme cómo me siento y qué me está pasando a mí ante esa situación, empezaré a conocerme a mí mismo. Y si me empiezo a conocer a mí mismo, muy probablemente dé con la solución. ¿Por qué? Porque yo soy quien percibe ese problema. Por lo tanto, si yo soy el perceptor, yo puedo resolverlo, pero desde el autodescubrimiento. David, el libro está formado por conversaciones, capítulos Cada conversación es un capítulo. Uno de esos capítulos, una de esas conversaciones, es sobre el miedo y la confianza. Son fases de cualquier cosa. En la vida tenemos una fase de miedo, una fase de confianza. Tenemos que conseguir que la confianza gane el miedo. Ahora la humanidad está en un momento de miedo. Tenemos que dar ese paso para conseguir confianza en nosotros mismos, en cada individuo y en la colectividad en general. Así es muy bonito cuando miras desde esta perspectiva neurociencia este tema del miedo y la confianza, porque te das cuenta de que el miedo y la confianza en realidad son la misma cosa, son las dos caras de la misma moneda. ¿Con ello qué quiero decir? Cuando tú miras cómo funciona... Que una cosa nos posee y de otra disfrutamos, en cierto modo, ¿no? Sí, es así. Y cuando tú lo miras desde un punto de vista anatómico, te das cuenta de que el cerebro no tiene unas áreas cerebrales para la confianza y otras áreas cerebrales para el miedo, sino que comparten las mismas áreas cerebrales para funcionar. En cierto modo, en cada situación de vida, estamos decidiendo si queremos vivir esa situación desde el miedo o si queremos vivir esa situación desde la confianza. Y por poner un ejemplo, el miedo es uno de los máximos promotores de la biología de la supervivencia. Y la confianza es el primer paso hacia la biología del presente. ¿Esto qué pasa a nivel fisiológico? Es decir, ¿qué pasa cuando yo vivo a nivel fisiológico la biología de la supervivencia o cuando vivo la biología del presente? Me vino a la cabeza un experimento que realizó Timio en la Universidad de Italia, de Perugia, y cogieron dos grupos y estudiaron cómo evolucionaba la tensión arterial de un grupo de unas 150 monjas y de un grupo de unas 150 mujeres de clase media que vivían en la misma zona geográfica. Tenían más o menos la misma edad, la misma historia familiar. De hecho, algunos eran parientes, algunas monjas y algunas mujeres. Ninguna fumaba. Todas tenían más o menos la misma relación física, la misma actividad, el mismo consumo de alcohol. Y se hizo un estudio durante 20 años. Y con el tiempo se dio cuenta... Timio y sus colegas se dieron cuenta de que la tensión arterial de las mujeres que vivían en la sociedad del bienestar tendía a aumentar con los años. Sin embargo, la tensión arterial de las monjas no. Esto es una forma de ilustrar lo que nosotros llamamos la biología del presente y la biología de la supervivencia. Todos creemos que con los años se dispara la posibilidad de padecer hipertensión. Sin embargo, en el caso de estas monjas no ocurría. Nuestra pregunta, mientras charlábamos Sergio y yo, era ¿por qué? Y a ese por qué, esa respuesta, es lo que nosotros llamamos biología de la supervivencia. Y es algo apasionante. Y esta investigación en la ciencia ha resuelto, en lo que vosotros conocéis, en lo que exponéis, yo creo que es una de las grandes preguntas que nos podemos hacer todos. La personalidad, lo que somos, ¿es o se hace? ¿Nacemos con ello o lo hacemos con las cosas y las experiencias que tenemos y que vivimos, Eri? Para mí, bajo mi punto de vista, la personalidad se va creando. Si bien es cierto que se va creando dentro de un contexto creado, así que también tendría un componente de creado. Pero es la persona que va experimentando su propia vida la que, a raíz de las decisiones que va tomando en frente a las situaciones que se encuentra y al contexto con el que se relaciona, que va creando su propia personalidad. De hecho, la personalidad termina siendo una especie de capa de protección ante lo que me rodea. Es donde yo empiezo y donde yo termino, que dicho así parece un límite. Y la verdad es que para mí lo es. Por lo tanto, el autoindagar y descubrirse en situaciones de contextos desde los que yo he creado la personalidad, puedo descubrir también cómo deshacer esa personalidad. Y viene también al hilo de la biología del presente y la supervivencia, porque es a través de la personalidad donde yo temo o donde yo me siento amenazado o donde yo siento desconfianza. Y es desde la presencia, o lo más esencial, desde donde yo descubro una biología que está basada en mi experiencia viva, en mi instante presente, en mi presencia. Pero Sergi, por un ejemplo, antes decías que lo importante para afrontar pues ese problema, o incluso hay unas personas que le dan un determinado valor a una cosa y otras le dan un valor totalmente distinto, pero eso hace que lo sufras o no te resulte tan importante. Pero a la hora de afrontar eso, que en un primer momento la gente lo ve como esa amenaza, ese problema, lo que hace que se despierte lo que vosotros llamáis esa biología de la supervivencia, ¿cómo consigues tú ahondar, como decías, en ese descubrimiento de cómo te sientes para poder hacerle frente? Pues justamente parece paradójico, pero es haciéndole frente. ¿Pero qué sucede? Como tenemos la mente tan puesta afuera, estamos tan hipnotizados por lo que sucede afuera, pensamos que hacer frente a una situación es ir hacia afuera a atenderla. Pero cuando te das cuenta de que tú formas parte de la situación, te das cuenta también de que hacer frente a la situación significa primero hacerte frente a ti mismo, porque tú eres quien está viendo la situación de esa manera y tú eres quien te estás sintiendo así ante esa situación. Cuando hacemos ese ejercicio, empezamos a descubrir que surge una coherencia, porque si yo me abro a sentir lo que siento ante esa situación desagradable o esta situación que yo veo como una amenaza, si yo me abro a sentir lo que siento, ya empiezo a entrar en coherencia. ¿Qué sucede normalmente? Que cuando yo me siento mal o siento una emoción incómoda enfrente de una situación, yo suelo rechazar esa emoción. Al rechazar esa emoción, ya ni me atiendo. Al no atenderme, voy a la situación. Pero yo ya voy a atender la situación con todo ese estado de miedo, de estrés, de desconfianza, de ignorancia. Entonces, hacer frente a la situación, primer paso es hacerme frente a mí mismo y conocerme a mí mismo dentro de esa situación. Si hago ese gesto, terminaré conociendo el significado real de la situación y no el que le estoy dando yo desde mi desconfianza. David, ¿y cómo podemos activar ese médico interno, que vosotros también utilizáis esa terminología, para poder autocurarnos y no sentir esa, pues esa sensación tan mala que sentimos? Claro, cuando yo quiero curarme, en realidad eso es un pensamiento que tiene una dirección de supervivencia. Por lo tanto, si yo quiero curarme para no afrontar algo o porque no estoy dispuesto a vivir una situación, no va a funcionar porque ya estoy activando la biología de la supervivencia. Y no puede, en mi cerebro lo hemos visto, la confianza y el miedo no pueden vivir al mismo tiempo porque los dos utilizan la misma red para funcionar. Entonces, la primera decisión que yo tengo es si quiero confiar, es decir, si estoy dispuesto a vivir una situación o no. Pero ojo, no estoy hablando de una disposición para sacar tajada, para obtener algo a cambio. Venga, sí, yo voy a abrirme a vivir esto porque así no sufriré. No. Eso es una reacción de miedo. Y el miedo ya conocemos a dónde nos lleva. Una de las cosas que estamos descubriendo es que la relación entre nuestro cuerpo y nuestra mente no es una relación de causa y efecto. Es decir, la relación entre lo fisiológico y las cosas que yo pienso y siento no es causa y efecto. Hay una cosa que yo me he dado cuenta, y de esto hablamos mucho en el libro, y es de que nosotros no pensamos, piensa nuestro cerebro, que lo hace con la misma naturalidad que nuestro corazón bombea sangre o los pulmones aire. Cuando yo empiezo a comportarme en mi día a día de una manera que está alineada con la forma de funcionar de mi mente, de mi cuerpo y de la vida, empiezo a entrar en esa disposición, en esa apertura, y empiezo a comportarme de una manera coherente. Esa coherencia en sí misma es presente, esa coherencia en sí misma es biología, esa coherencia me inserta en el proceso inteligente de la vida. La biología del presente, así se titula el libro. Sus autores han estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, Sergio Torres y David Sendel Rosario. Muchas gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Ecos del pasado. ¿Alquilarías una casa encantada, una casa en donde han ocurrido cosas verdaderamente terribles? Pues igual no, o igual sí. Hoy lo vamos a saber, te vamos a poner una serie de ejemplos y luego puedes juzgar y decir. Lo vamos a conocer con Laura Falcó Lara en Los Ecos del Pasado. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Presidente de Prisma Publicaciones, ¿tú alquilerías una casa como las que vamos a citar? Porque menudo pasado tienen algunas, ¿eh? Algunas quizás sí, otras quizás no. O sea, yo reconozco que no soy aprensiva quizás a una casa donde me digan que hay fantasmas, soy más aprensiva a una casa donde quizás hace recientemente que ha muerto alguien asesinado, ¿no? Quizás eso me da más mal rollo. Claro, pero bueno, lo que ocurre que muchas casas, claro, lo que pasa es que muchas casas en donde han ocurrido cosas, luego ocurren esas apariciones y parece que están ligadas. Nunca mejor dicho lo de cosas del pasado. Claro, nunca mejor dicho lo de cosas del pasado. Vamos a repasar, si te parece, Laura, algunas de esas casas con algunas de esas historias, algunas muy conocidas y que tuvieron mucho impacto social hace no tanto tiempo. Por ejemplo, este caso en Ventas, en Madrid, pues salió, bueno, hubo muchísima información, parece que nos habíamos olvidado, y fue hace 4 días. Pues eso, vamos a empezar por las que ha habido asesinatos recientes. Sí. Mira, la que comentas tú es la del que llamaban el caníbal de Ventas. Este señor, este buen hombre, mató a su madre en el domicilio que nos compartían, el número 50 de la calle Francisco Navacerrada de Madrid. Esto fue en febrero de 2019, como dices, no hace demasiado. Bueno, ¿qué ocurre? Que según el portal inmobiliario donde se colgó la casa, el alquiler de los pisos de este inmueble no logran superar los 500 euros al mes, pese a estar en pleno barrio de Salamanca, que como bien sabemos, los que conocemos un poco Madrid, es un barrio prohibitivo. Pues esas son las consecuencias muchas veces de esas casas. El caníbal de Ventas, sin embargo, no es el único personaje que ha hecho este tipo de cosas, este tipo de crímenes horribles. El siguiente caso, esto ocurrió en Madrid, el siguiente caso nos remite a un suceso que tuvo lugar en Valencia. Efectivamente, hablamos de la Ruzafa. En este caso hablamos de un asesino que vivía en un apartamento de unos 120 metros cuadrados. Este hombre era conocido como el descuartizador de Valencia, nada menos, o el asesino de la maleta. Y nuevamente estamos en un caso parecido. La casa no consiguen alquilarla por más de 550 euros al mes en una zona privilegiada de Valencia. Pero claro, te imagínate que sabes que la casa que vas a alquilar ha vivido un descuartizador. Pues no sé yo si le hace mucha gracia. Desde luego que no. Y además, un caso verdaderamente tremendo. Es que es lo que ocurre con estos que has comentado, el de Ventas, este de Valencia. Son casos que no dejan indiferente a nadie. Todo asesinato es un asesinato, evidentemente. Pero es que esto fueron, se añadía ese hecho tan terrible, caníbal uno, descuartizador otro, bueno, pues desde luego que va a ser muy difícil que lo alquilen, como también va a ser que difícil que alquilen este que se encuentra en el número 3 de Malasaña. Bueno, yo creo que toda la calle Malasaña está en cierta manera maldita. El número 3 es uno de los casos que les está costando muchísimo vender. Y bueno, y es una calle que concentra una historia súper sangrienta. Y es que se remonta a, bueno, muchos años atrás. Pensemos que dice la leyenda que la calle está construida sobre el antiguo cementerio de Santa Catalina. Hablamos del siglo XVI, nada menos. Ahí se encontraron varios fetos escondidos bajo los cimientos de la casa, en lo que era el sótano, ¿no? Pero no solamente eso, pensemos que en 1909 una mujer intentó asesinar sin éxito a al amante de su marido. Luego, un año después, un hombre se arrojó desde un balcón de su casa. En 1913, un niño murió arrollado por un carro en la zona también. Insistimos, todo esto que estás diciendo y lo que falta ocurrió en la misma casa, Bueno, ocurrió cerca de esa casa, sí, en lo que es el tramo de Malasaña, sí, que es una calle muy cortita. Entonces, claro, es la calle entera la que está un poco maldita en cierta forma, claro, ¿no? Pues mira, un año después, lo que decíamos, tenemos a un joven que decidió arrojarse al viaducto de Bailén. En 1932 hubo una pelea entre cocineros que acabó también a cuchillazos y francamente mal. Bueno, en apenas 100 años, digamos que se han registrado como 10 asesinatos, 3 suicidios, varios accidentes mortales. Por ejemplo, un camisero que resultó asesinado en la vivienda por un golpe en la cabeza en 1945. En el 62, un sastre que mató a su mujer y a sus 5 hijos. Luego, por ejemplo, 2 años después, en el 64, hay una mujer soltera que estrangula a su recién nacido y lo esconde en un cajón. Bueno, ¿tú crees que una calle así? Y muchos de estos sucesos son en el inmueble, otros no, otros son en la travesía. Bueno, es igual, Claro, pero ¿tú crees que una calle así, o sea, es fácil de colocar en el mercado? A mí no me extraña que hayan hecho hace poco la película esa de Malasaña 32. Evidentemente, claro, es verdad. Claro, es la tradición ya de lo que esa calle oculta, es una calle maldita. Como maldito tiene que ser el chalet, seguramente todo el mundo lo recuerda porque ocurrió hace poquito y tuvo mucha repercusión y fue un crimen tremendo. Nos situamos en Pioz. efectivamente fue donde Patrick Nogueira asesinó y descuartizó a sus tíos y a sus primos. Bueno, actualmente los propietarios no se atreven a pedir más de 127.000 euros por la casa y está pues muy, muy por debajo del mercado. Y aún y así, o sea, los únicos interesados por la casa que desconocían la historia, en cuanto la supieran, se tiraron para atrás. Claro. O sea, que la casa ahí se queda. El crimen de Pioz, en la casa en donde ocurrió el crimen, un crimen que fue tremendo, tremendo. No se alquila como tampoco. Bueno, pues el caso de Laura Luelmo también tuvo mucha repercusión y ahí está la casa de alquiler, ¿no? Estamos en la misma. La familia del asesino la tendieron a vender por 6.000 euros, precio muy por debajo del mercado. Hablamos de una vivienda de 70 metros y con terreno anexo, pero nadie la quiere comprar, sigue a la venta. Y ocurre lo mismo, por ejemplo, con la casa de Rosario Porto, ¿de acuerdo? Sí, es verdad. La niña Asunta Basterra. Sí, que tuvo muchísima repercusión, claro. Es que estamos en la misma. Esta casa salió al mercado por su precio teórico, que era 900.000 euros, pero está al 50% y nadie la quiere comprar. Y otro caso también que yo creo que todos tenemos la memoria es el caso de José Bretón. Sí. ¿Qué ha ocurrido con la finca de famosa de las Quemadillas? Pues bueno, han conseguido vender parte del terreno, pero la casa no la quiere ni Dios. Evidentemente. Hablamos de una casa, pues imagínate, donde han sido asesinados dos niños, ¿no? O sea, nadie quiere vivir en una casa así. Y luego pasamos pues a las casas con fantasma, que también tienen su historia. Que también tiene su historia y su dificultad para ser alquilado, pero evidentemente es que los casos que hemos citado son ecos del pasado, pero más que eso son como gritos del pasado. Claro, aquí casos de momento terribles. No sabemos de que hayan fantasmas, pero sí que sabemos que lo que ha pasado en la casa invita a que los haya, pero o cuanto menos genera muy mal rollo en el comprador. Desde luego que sí. En aquellas casas, en algunas sí que tenemos claro que han habido asesinatos, en otras no se tiene la certeza, pero sí que hay fantasmas y es muy conocido que hay fantasmas o tienen fama de malditas. Por ejemplo, te iba a decir, Cortijo Jurado, ¿no? Claro, Cortijo Jurado mezcla las dos cosas. Ese es un palacete del siglo XIX, como los oyentes saben seguramente, que levantó la familia Heredia. Está en Málaga. Y bueno, iba desde 2015 a la venta, salió a la venta por 16 millones, vuelve a estar en el mercado y no hay manera. Se ha bajado a 12.400.000. Es una finca preciosa, pero estamos en lo mismo. Todos los vecinos saben que hay fantasmas. Saben que ahí se asesinaron a varias niñas en rituales como satánicos. Saben que la historia de la familia Heredia es extraña también, cuanto menos. Se llegó a decir incluso que tenían sótanos con máquinas de tortura, cosa que nunca se ha podido demostrar. Lo que sí que es cierto es que es un lugar con fama de tener fantasmas. Y los vecinos dicen que por las noches se escuchan golpes, ruidos, lamentos, que se iluminan luces cuando no hay electricidad, bueno, lo que quieras. Venecia es muy bonita, es hermosa, nadie lo va a dudar, pero igual esta casa tiene su historia también, ¿eh? Bueno, es una casa nuevamente, es un gran palacio, claro. Que es el Palacio Cadarío, en el centro de Venecia, en mitad de la zona más cara de todo Venecia, un edificio más precioso, pero hablamos del número 353 de Sestiere de Dorsoduro, exactamente esa dirección, ¿vale? Bueno, está justo al lado, hacia el Gran Canal, ¿vale? Uh-huh. Tengamos claro que es un edificio que durante muchos años estuvo habitado, durante muchísimos años, pero la mala suerte quiso que todos sus propietarios hayan acabado o en suicidio, o asesinados, o arruinados y desprestigiados. Ninguno se ha librado de esta maldición, ninguno. Digo que llegó a tal historia la tradición que los italianos no lo dudan, o sea, para ellos es una casa más que maldita. Pensemos, algunos, bueno, la leyenda dice que puede tener que ver con la frase que grabada en su entrada. En la frase pone Urbis Genio Joanes Daríos, que significa Giovanni Darío, el genio de la ciudad, pero cuando buscamos el anagrama, esto se convierte en otro significado, que es el siguiente: subruina insidiosa género, que significa traigo ruinas a los que viven bajo este techo. Con lo cual parece como que la maldición estaba ya escrita desde los orígenes de la casa. Sí. Se escribió para que nadie lo dudara después. Efectivamente. Esta es la historia, que fíjate que, por ejemplo, hubo un famoso muy interesado en la propiedad, que llegó a desplazarse a Venecia para comprarla, que hablamos de Woody Allen, uh-huh. Pero cuando llegó a Venecia y se enteró de la historia del edificio, se tiró para atrás. Venecia es la ciudad más hermosa, desde luego, de Italia, una de las más hermosas del mundo, y también lo es Sevilla. Y en Sevilla también encontramos alguna casa con cara B, ¿eh? En este caso hablamos de unas galerías, las galerías Vilima, de las cuales nuestro querido amigo Juan José Manuel Bautista conoce muchísimo la historia, ¿no? Hablamos de la tercera planta, sobre todo de esas galerías, una juguetería y zapatería, donde todos sus empleados decían que era un no parar, objetos que se movían, ruidos extraños, el material desaparecía de los lugares y aparecía en otros puntos de la tienda, bueno, de locos. El caso es que se declara un incendio en un momento dado. En ese incendio parece ser que mueren dos bomberos, y cuando se reconstruye el centro comercial siguen pasando y cada vez más cosas. El caso es que llega un momento en que no se puede sobrevivir, o sea, ya no por los fenómenos paranormales, sino porque el desarrollo de la industria del comercio pasa por los grandes almacenes fuera de las ciudades, y Galerías Vilima deja de tener sentido, con lo cual se cierra. Y ese local lo utiliza en 2004 Alex de la Iglesia para grabar El crimen perfecto. Bueno, pues en palabras de Alex de la Iglesia, cuando fueron a positivar los negativos, faltaba metraje, se habían registrado sonidos que nadie identificaba, incluso psicofonías. Decían que les desaparecían cosas también durante el rodaje. Bueno, dicen que probablemente lo que está allí era algo previo, pero también actualmente los fantasmas de esos bomberos. En cualquier caso, nuevamente estamos ante un edificio que no ha conseguido venderse, pese a estar en el meollo, en el puro centro de Madrid y tener muchos metros cuadrados. Hubo, de hecho, una empresa china que estuvo a punto de comprarlo, pero nuevamente, cuando conoció el malfario y la leyenda que tenía el edificio, se echó para atrás. Como también es un edificio que tiene su historia, el Katz Hostel. En este caso está habitado, en estos momentos es un hotel, pero es cierto que tuvo muchos, muchos años donde costó mucho venderlo, incluso que se lo quedara alguien fijo. De hecho, se vendió durante un periodo de 10 años hasta 4 veces. Sus propietarios dicen, todos ellos, que ahí dentro pasa algo. Es un inmueble ubicado en la calle Cañizares número 6 de Madrid, y un edificio que tiene una larga historia. Había sido palacio, iglesia, había habido una iglesia justo enganchada al sótano de ese edificio. Digamos que dicen también que estaba cerca de un antiguo cementerio. Bueno, tiene mucha historia previa a lo que fue la construcción del edificio, pero a partir de que se construye el edificio no paran de pasar sucesos. De hecho, a comienzos del año 2000 era un palacete que servía a la familia en cuestión que lo hizo construir, pero cuando se vendió empezó ya a correr la voz de que ese edificio no se podía vivir en él. De hecho, lo compró una pareja de conocidos periodistas, pero poco tiempo después de mudarse, sobre todo la mujer y la hija empezaron a notar que ocurrían cosas muy extrañas. De hecho, se sentían muy agobiadas por la situación que vivían allí. Ruidos inexplicables, un ascensor que subía y bajaba solo, sin que nadie lo accionara, incluso sin luz. Tal fue la historia que decidieron desistir y vender el edificio en el año 2002. Salió a la venta por algo más de 6 millones, pero sus posibilidades nuevamente quedaron ensombrecidas cuando la gente empezó a conocer la historia. Así que finalmente lo tuvieron que vender bastante más barato y lo compró pues un empresario, primero para una tienda de muebles que no acabó de funcionar, y posteriormente lo vendió al grupo empresarial que actualmente ostenta el Katz Hotel. Otro lugar en donde ocurren cosas, han ocurrido cosas, en donde hay apariciones, en donde hay sucesos extraños y que vamos a citar. ¿Qué podemos encuadrar en este lugar, en estos ecos del pasado? Nos sitúan en el Reino Unido, en la Casa de las Brujas. Pues mira, hablamos de Cage, se llama, en Essex, Reino Unido, y ahí estuvieron encerradas, por lo que cuenta la historia, 13 mujeres acusadas de brujería, que posteriormente fueron ejecutadas. Desde entonces nadie es capaz de durar en la casa más que unos pocos años. Vuelve a estar a la venta por no sé cuánta vez también nuevamente. Pensemos que esto ocurrió en 1582. Estas mujeres fueron encerradas en la cárcel, que en aquel momento era lo que es el salón actual de la casa. Fueron ahorcadas en ese mismo salón. Desde entonces la casa ha pasado de un dueño a otro sin parar en nadie, y dicen que la actividad paranormal es tal y tan bestia que no se puede vivir en ella demasiado tiempo. Ha permanecido, de hecho, abandonada más de una década, y según cuenta la inmobiliaria, es casi imposible venderla. Y atención, porque vamos a hablar ahora y vamos a cerrar este episodio hablando de uno de los sitios, una de las casas en donde han ocurrido los hechos más tremendos. Hay películas, hay todo, y lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, Amityville. Nuevamente estamos ante eso. En este caso sí que está claro que parte de un asesinato, además muy sangriento, el 14 de noviembre de 1974, La familia de Fo fue asesinada por su hijo mayor, Ronald de Fo Jr., mientras dormían en sus camas. Cuenta la historia que este chico decía oír voces. Nunca se supo si realmente era un demente o si únicamente pues era una persona perturbada que decidía asesinar a sus padres, o si realmente oía algo que pues pudiera llevar a tales hechos. Lo que sí que es cierto es que la familia que se mudó después, George y Kathy Luz, vivieron un auténtico calvario en esa casa. Fenómenos extraños, presencias demoníacas sobre todo, que atormentaban a los padres y también a los hijos. De hecho, hasta llamaron a un sacerdote para que bendiciese la casa, pero no hubo forma de que esa casa les dejara vivir en ella. De hecho, los Lutz abandonaron definitivamente la casa, a los 28 días de mudarse, se dice pronto, sin poder aguantar más en su interior. La casa permanece intacta. Nadie ha conseguido vivir en ella demasiado tiempo. La dirección, de hecho, por si alguien le apetece ir o comprarla, es el 112 de Ocean Avenue, en el estado de Nueva York. Que la gente ahora, después de todo lo que ha escuchado, después de todo lo que nos has explicado, ¿qué hora responda? ¿Tiene Almodía Rosavientos para hacerlo? Con Almodía Rosavientos se puede poner si alquilarían una casa en donde han ocurrido este tipo de cosas o en donde se producen fenómenos extraños. Que la gente diga. Hay una cosa, de todas maneras, que tenemos que tener muy clara, y es que la ley no obliga a ningún vendedor a contar si en su casa ha habido un asesinato o si en su casa hay fantasmas, lo cual facilita que, evidentemente, salvo que el comprador se entere de la historia o investigue, pues te la pueden colar, lógicamente. Por eso ha habido muchos casos de gente que no sabía la historia real de su casa hasta que empezó a vivir y ha visto que no podía seguir en ese domicilio. Pues vamos a alquilarnos casas nuevas, sin uso y sin historia detrás, así nos aseguramos, Bueno, la verdad es que al menos es inquietante saber que pues la casa en la que vives han podido pasar cosas de este calibre, ¿no? No deja de ser curioso, Madrid o Barcelona, los edificios más hermosos, los edificios más grandes, más bonitos, uno puede encontrarse algo verdaderamente espectacular, pero todos son edificios antiguos y todos son edificios que tienen su historia detrás. Historia puede ser luctuosa también. Estaría bien si los oyentes nos escribieran y nos contaran casos que han conocido. Sí. O también su opinión sobre el tema, si serían capaces de vivir en una casa así. Con Almadía Rosavientos lo pueden hacer, pueden decir, formulamos esa pregunta, pero que también cuente lo que piensan e incluso los casos que conocen. Por cierto, el próximo jueves, siempre en Onda Cero, se abren las puertas del Colegio Invisible, el nuevo programa del Mundo del Misterio en Onda Cero, el Colegio Invisible. Tú y Lorenzo Fernández nos trasladéis cada sitio, cada día, a un lugar, a un sitio en donde, bueno, es un sitio entre bellísimo normalmente y también con su historia. ¿A dónde vais? ¿Dónde nos invitáis a viajar el próximo jueves por la noche a las 11, a la 1? Vamos a hablar de amuletos, vamos a hablar de fetiches y vamos a ir nada menos que a Egipto, porque Egipto era un reino, el reino de la magia, era un reino donde además el uso de amuletos era bastante frecuente y hay historias increíbles en Egipto que seguro que a los oyentes les van a encantar. Así que aquellos que quieren acompañarnos a Egipto, ya lo saben, el jueves a la 1 en el Colegio Invisible, en Onda Cero. Egipto y los amuletos protagonistas de este episodio, de este viaje del Colegio Invisible. Ojo, uno de los asuntos más enigmáticos que existen en uno de los países, bueno, uno de los países más enigmáticos, seguramente no, el país más enigmático, Egipto. Pues Egipto y los amuletos en la próxima vez que se abra, el próximo jueves, el Colegio Invisible, el jueves por la noche del jueves al viernes, el Colegio Invisible, aquí en Onda Cero, a la 1 de la madrugada. Ahí escucháis a Laura Falcó Lara y también escucháis a Lorenzo Fernández. Laura, dentro de 7 días nos seguimos hablando, ¿te parece? Perfecto, buenas noches a todos. Y atención al relato de mujeres con historia de Silvia Casasola, que nos presenta a Jane Goodall, la persona que más y mejor investigó el mundo de los simios. Mujeres con historia. Hoy vamos a recibir una auténtica lección de vida una lección de convivencia y respeto con los animales y con la naturaleza. Eso es al menos lo que yo he sentido documentando la increíble historia de Jane Goodall. Jane llegó sin ninguna titulación académica a África en 1960 y hoy es conocida en todo el mundo por ser la mayor experta en el comportamiento de los primates. Jane en la actualidad sigue trabajando a sus recién cumplidos 87 años el pasado 3 de abril y la locura de la pandemia le ha pillado en su casa de Reino Unido, donde se halla confinada. Pero no ha querido perder ni un solo instante para mandar un mensaje de esperanza al mundo. Un mensaje de esperanza, pero también de advertencia. Hay un lado positivo en todo esto. Esta pandemia ha reanudado las discusiones acerca del peligro de cazar y traficar y consumir animales silvestres. Así que debemos actuar no solo para proteger a los humanos, sino también a los grandes primates y otras especies. Usemos el regalo de nuestras vidas para hacer de este mundo un lugar mejor, especialmente en estos momentos. Juntos lograremos salir adelante en este momento tan difícil y ojalá hayamos aprendido lo que de verdad importa: familia, amigos, amor y salud. Jane, al igual que todas las personas en el mundo, ha tenido que suspender sus múltiples compromisos y posponer su labor incansable. Labor de concienciación, protección y educación de personas, animales y de medio ambiente. Pero, ¿cómo comenzó todo? Jane se marchó con su familia huyendo de la Segunda Guerra Mundial a la casa que tenían en Bournemouth, a las afueras de Londres. Una especie de granja en la que convivían con los animales. Y allí fue donde se le despertó la curiosidad por observarlos. Y recuerdo claramente ver a una gallina marrón entrando en uno de los gallineros. Y debí de pensar, va a poner un huevo. Esta es mi oportunidad. Así que me arrastré tras ella. Y al final fui recompensada. Y un huevo cayó sobre la paja. Os cuento esta historia por un motivo. Y es que ese es el nacimiento de una pequeña científica. Ser curiosa, hacer preguntas, no tener la respuesta correcta, proponerte averiguarlo por ti misma, cometer un error, pero no rendirte. Estuvo 4 horas perdida intentando averiguar cómo ponían los huevos las gallinas. Incluso su madre llamó asustada a la policía, pero al final todo se resolvió sin problemas. Jane, además de observar a los animales, le encantaba leer. Esa era su manera de imaginar sus aventuras por otros mundos, su manera de aprender sobre la naturaleza. Y un buen día llegó a una librería, su librería favorita de segunda mano, donde eran los libros más baratos. Y allí cayó en sus manos uno que le cambiaría la vida. Y una vez, con 10 años, encontré un librito que aún conservo. Tenía el dinero justo para comprarlo. Se titulaba Tarzán de los monos. Me enamoré perdidamente de este glorioso hombre de la jungla. ¿Y qué hizo él? Se casó con la Jane equivocada. Yo estaba muy celosa. Obviamente yo sabía que Tarzán no existía, pero ahí es donde empecé a soñar que de mayor me iba a ir a África para vivir con animales salvajes y escribir libros sobre ellos. Y posteriormente el profesor Louis Leakey fueron las dos personas más importantes de su vida. Su madre, porque lejos de anular o evitar que la niña soñara con algo inalcanzable, algo que le podría frustrar si no lo conseguiría, fue su más fiel aliada. Su madre en todo momento alentó aquellos sueños que tenía Jen. Pero ¿por qué le dio muy buenos consejos? Si de verdad quieres hacer algo así, vas a tener que trabajar muy duro y aprovechar cada oportunidad. Pero no te rindas. Y a los 23 años, decidió por fin armarse de valor y viajar a África. Lo hizo trabajando como secretaria en la granja de un amigo suyo en Kenia. Con ese librito de Tarzán, había soñado con viajar a África. Y de repente allí se encontraba trabajando Luis Leakey, el arqueólogo y paleontólogo que estaba estudiando el comportamiento de los grandes homínidos, y se hallaba a la busca de voluntarios que le ayudaran a observar a los chimpancés. Jane, alentada por su amigo y armada de valor, llamó a Leakey y concertó una cita con él, en la que estuvieron hablando de animales largo y tendido. Y no sabemos muy bien qué fue lo que le vio. Pues empezaron a hablar, ella tan jovencita, él vio pues ese entusiasmo, su ilusión, o ese espíritu libre, como él, un espíritu libre que le apasionaba África. El caso es que Leakey le propuso que trabajara como secretaria para él, a la par que también le podría ayudar con la observación de los chimpancés. Y en 1960, Leakey enviaba a su nuevo ayudante al Parque Nacional Gombestrin en Tanzania. Como era una chica joven y soltera, tuvo que ir acompañada de su madre, porque si no, no le iban a dar permiso las autoridades. No le darían permiso para trabajar allí. Y de esa forma, Jane Goodall, una chica jovencita, se convirtió en la primera persona en estudiar y observar a los chimpancés. Al principio no sabía que aquello se iba a convertir en el leitmotiv de su vida, pero cuando tuvo su primer contacto con un chimpancé, ya no tuvo dudas. El día en que el primer chimpancé perdió el miedo hacia mí. Yo le llamé David Greybeard, que significa barba gris, porque tenía una hermosa barba blanca. Yo iba siguiéndole por el bosque. Había pasado casi un año. Pensaba que le había perdido, pero le encontré sentado mirando hacia atrás, como si estuviera esperándome. Quizá lo estaba. Me senté cerca de él. Había una nuez de palma en el suelo. Yo la cogí y se la acerqué con la mano abierta. Él giró la cara. Yo acerqué más la mano y entonces se dio la vuelta, me miró a los ojos, alargó el brazo, cogió la nuez y la tiró. Estaba claro que no la quería y entonces apretó mis dedos muy suavemente. Jane se había trasladado a Tanzania tan solo por 6 meses. Ese era el acuerdo, porque no tenía presupuesto para más. Pero la cosa cambió cuando ella hizo un descubrimiento sin precedentes. Un chimpancé usaba una herramienta para comer. El día que vi a David Greybeard, otra vez él, yo iba andando por el bosque. Todavía no podía acercarme a él, era al principio. Pero le estaba observando con mis prismáticos. Estaba sentado sobre la cima de un nido de termitas. Vi que alargaba el brazo para coger una brizna de hierba y la metió en el termitero. Esperó un momento, la sacó lenta y cuidadosamente. Y se comió las termitas que había pegadas. Se comió las termitas soldado que estaban protegiendo el nido. Vi que lo hacía varias veces y luego vi que cogía una ramita con hojas. Y antes de poder utilizarla como herramienta, le quitó las hojas y las ramas de los lados. Estaba modificando un objeto. Esto es propio de la fabricación de herramientas. En cuanto se lo comunicó a su jefe, a Leakey, este saltó de alegría porque aquello era un descubrimiento alucinante. Los científicos afirmaban que solo los humanos podían usar herramientas. Y ella había observado cómo un primate también lo hacía. Gracias a este hallazgo, Leakey logró suscitar el interés de la National Geographic Society de Londres, quien no solo financió su investigación, sino que envió al fotógrafo y cineasta Hugo Van Lawick. Pero Leakey, que era perro viejo en estas lides, sabía que tenían que seguir consiguiendo más fondos para su investigación, y eso hacía indispensable que Jane tuviera una titulación, porque Jane no había ido a la universidad y ahora no podía perder 5 años de su vida sacando una licenciatura, por lo que Licky optó por la mejor opción: matricularla en un curso de doctorado en la Universidad de Cambridge para estudiar etología, el estudio del comportamiento animal. Cuando Jane llegó, los profesores le dijeron que no había realizado ni una investigación científica correcta. Que no, que a los animales no se les puede poner nombre. Que no se puede pensar que los animales tienen personalidad. Y mucho menos que tampoco tengan emociones. Jane aprendió mucho en el doctorado. Entre otras cosas, a escribir en un lenguaje científico para que sus colegas respetaran sus trabajos de campo y también sus artículos. Pero nadie pudo convencerla de que los animales no tuviesen sentimientos, porque ella, cuando había sido muy pequeña, tuvo al mejor profesor de todos, a su perro Rusty. Gracias a él y a las observaciones que realizó, ella puede afirmar que los animales tienen emociones. La verdad es que es totalmente imposible compartir tu vida con cualquier animal, ya sea un perro, un gato, un cerdo, un pájaro, una vaca, un conejo, y no darte cuenta de que los animales tienen personalidad. Los animales piensan. Algunos, claro está, tienen unos cerebros más grandes que otros. Pero claro que tienen emociones. Y tienen sentimientos, y pueden sentir miedo, dolor y tristeza. Pero es que los animales, además de tener emociones, también son muy inteligentes. Bueno, para mí es muy obvio que los chimpancés son muy inteligentes. No solo utilizan ramitas para pescar termitas. Utilizan palitos largos y lisos a los que les quitan la corteza para atrapar a unas hormigas muy agresivas que muerden. Meten la rama en el agujero del hormiguero, rápidamente lo sacan con un montón de hormigas y se las meten en la boca. Solo pueden quedarse un minuto antes de tener que salir corriendo. En algunas partes de África utilizan piedras para abrir nueces. En la naturaleza utilizan muchas herramientas diferentes. Es muy obvio que son inteligentes. Está claro que los científicos llevan tiempo demostrando que los elefantes, los delfines, los loros, los cuervos o los pulpos tienen una inteligencia animal muy desarrollada. Pero no solo ellos, porque también los animales de granja la tienen. Las vacas viven hacinadas en horribles granjas industriales. Pero si conoces a una vaca que vive en libertad, son muy emocionales. Forman lazos muy fuertes con sus crías. Los cerdos. Hay cerdos que son más inteligentes que algunos perros. Y aún así, se les trata como si fueran cosas. Os voy a pedir a todos que, después de esto, busquéis en Google, no a Picasso el artista, sino a Picasso, y veréis lo que encontráis. Ahora también hay mucho interés en estudiar la inteligencia del pulpo, que ni siquiera tiene un cerebro normal, solo tiene un sistema nervioso central. Si buscáis en Google pulpo inteligente, encontraréis cosas increíbles. Ahora incluso han enseñado a los abejorros a empujar una bolita. Y si la meten por un agujero, obtienen una recompensa de néctar. Eso ya es increíble de por sí, pero otros abejorros a los que no se les ha enseñado pueden aprender a hacer lo mismo solo con mirar a los abejorros que saben hacerlo. Está muy claro que no somos los únicos seres inteligentes del planeta. Muchos científicos afirman que para llevar una buena investigación científica, pues uno no puede ser empático, porque el estudio, la investigación pierde seriedad y credibilidad. En cambio, Goodall piensa todo lo contrario. La empatía es muy importante cuando estudias a los animales, porque sientes empatía y piensas, creo que se comporta así porque siente rabia, o está triste, o lo que sea. Y eso te proporciona una base a partir de la cual puedes usar el método científico para saber si tienes razón o no. Y si todavía dudáis de la posibilidad de que los animales, o en este caso los chimpancés, no son inteligentes o no tienen sentimientos, os invito a conocer la historia de Bunda, una chimpancé que lo pasó muy mal hasta que fue rescatada. Su historia la cuenta la propia Jane. Este es un momento muy especial para mí. El Centro de Rehabilitación de Chimpancés del Instituto Jane Goodall en Chimpunga, en la República del Congo, durante años ha estado cuidando de las crías cuyas madres fueron asesinadas principalmente para el comercio ilegal de carne de selva. Muchos chimpancés ya se han hecho adultos. No hace mucho tiempo adquirimos 3 grandes islas con selva en el bonito río Puilu, donde podemos liberar a los chimpancés de nuestro centro de rescate que está desbordado. Aquí dentro está Gunda, que estuvo al borde de la muerte, pero que gracias a Rebeca volvió a la vida y ahora está a punto de entrar en este paraíso. Ella es la chimpancé número 15 en recuperar la libertad y esperamos poder liberar a 60 en estas islas. Hoy es la primera vez que me encuentro con Gunda. Me comuniqué con ella en la embarcación para tranquilizarla. Se debe de haber preguntado qué ocurría. Nadie podía prever cómo reaccionaría una vez se abriera la jaula de transporte. Fue un momento muy emotivo, una de las cosas más increíbles que me han ocurrido. La calidez de su abrazo es algo que nunca olvidaré. Para Gunda y los otros chimpancés que planeamos traer aquí, estas islas serán un maravilloso hogar en la selva, donde estarán bien cuidados y a salvo. Lo que ocurrió fue que cuando liberaron a Bunda, después de estar mirando el paisaje, donde había llegado, cogió y se volvió hacia atrás y se encontró con Jane Goodall. Y en vez de irse corriendo a darle un abrazo a Rebeca, que era la persona que la había salvado en un principio, no. Ella sabía que era Jane quien la había salvado y la había trasladado a esa isla, a ese paraíso. Y fue un abrazo intenso. Hay un vídeo en YouTube que se ve perfectamente, que lo colgaremos ahora, y la verdad es que es alucinante cómo le agradece ese cariño íntimo entre Bunda y Jane Goodall. Y en todo este tiempo Jane Goodall se ha implicado en otros proyectos creados por su fundación. Programas como el de Raíces y Brotes, que nació en 1991 con 12 alumnos de Tanzania solo y que ahora tiene unos 150.000 grupos activos. Este es un programa humanitario y educativo dirigido especialmente a los niños y jóvenes, pero también colaboran personas de cualquier edad, porque sus 3 principales objetivos son ayudar a la gente, ayudar a los animales y al medio ambiente, y también está instalado en 80 países. Y tiene otro programa con mucho éxito, el programa Takare. Ahí ayudan a las familias de 72 aldeas de Tanzania para que puedan vivir y comer sin dañar el medio ambiente y, por ende, tampoco a los animales con los que conviven. Así evitan la caza furtiva y la destrucción de los bosques y la naturaleza. Porque Jane es una activista vegetariana reconocida. Está en contra total del consumo de carne. Su argumento es que todo es un ciclo negativo. Primero para los animales hacinados cruelmente en granjas industriales, pero también por... Para cultivar el grano para alimentarlos. Se destruye el medio ambiente. Se usan muchos combustibles fósiles para llevar el grano hasta los animales, y los animales a los mataderos, y la carne a las mesas. También se desperdicia agua al transformar las proteínas vegetales en proteínas animales. Además, cuando la comida entra por aquí, luego sale gas por el otro lado. Y las vacas también eructan, sueltan gas metano, que, junto con el dióxido de carbono, es uno de los gases invernadero más frecuentes que hay en la atmósfera. Atrapan el calor del sol, lo cual provoca los cambios climáticos en todo el mundo. Por tanto, para ella, ser vegetariano es una forma de cuidar el mundo que nos rodea. Jane ha logrado en todo este tiempo que a muchas personas se les despierte la vocación científica, se les despierte el sentimiento por querer aportar su granito de arena para mejorar el mundo. Y lo bueno es que a ella no le gusta discutir. Dice que la clave para que alguien empatice con ella es contarle historias, historias reales de los animales que ella misma ha estudiado y observado, pero tienen que ser historias contadas con el corazón. Yo creo que si quieres cambiar la opinión de alguien respecto a su actitud hacia los animales, por ejemplo, no sirve de nada discutir con ellos. Porque si discutes, al poco rato dejan de escucharte. Y cada vez que hablas, piensan, ¿cómo puedo refutar su argumento? Hay que llegar a su corazón. Y la única forma que conozco de llegar a los corazones es contando historias. Incluso ha concienciado a científicos que hacían verdaderas atrocidades, cortando, mutilando o metiendo veneno en los cuerpos de los animales, en especial en el cuerpo de los chimpancés por su semejanza a los humanos, para ver cómo reaccionaban. A estos científicos también les ha convencido. No servía de nada discutir con los científicos que llevaban a cabo la investigación. Lo que hice fue hablarles de los chimpancés de Gombe y de cómo vivían y de los lazos familiares que los unían y de las horas que pasaban acicalándose en paz y de las suaves camas de hojas que se hacían en los árboles. Y les enseñé vídeos. Y poco a poco conseguimos mejorar sus condiciones. Ya no estarían en jaulas de metro y medio por metro y medio. Les pusieron unas más grandes. Y al final, los más de 400 chimpancés que se utilizaban para la investigación médica en Estados Unidos fueron liberados y llevados a refugios. Jane Goodall es una mujer entusiasta que por no rendirse logró ese sueño inalcanzable. El sueño que muy pocos consiguen. Porque si lo deseas de verdad y trabajas duro, es más fácil tenerlo en tus manos. Por eso, alienta a los jóvenes y a las personas en general a que no se rindan, a que aporten su granito de arena para mejorar este mundo maravilloso que nos espera ahí fuera. No olvides que cada día de tu vida estás influyendo sobre el planeta. Me encuentro con que mucha gente que entiende lo que estamos haciendo se siente indefensa e impotente. Creen que no pueden hacer nada, así que no hacen nada. Y si nadie hace nada, entonces habrá un colapso ecológico total. Dar las gracias a mi compañera Ana Rodríguez y decir que los audios que habéis escuchado pertenecen al mensaje de Jane Goodall al Instituto del 20 de marzo y a la charla que dio gracias a la Fundación BBVA Aprendemos Juntos sobre Lecciones de Vida. En esta charla le preguntaron cómo quería ser recordada y Jane contestó. Bueno, creo que me gustaría ser recordada por dos cosas. La primera es por ayudar a la ciencia a abandonar su pensamiento reduccionista, en el cual los animales son cosas, que hay una barrera que nos separa de ellos y que ostentamos la supremacía del planeta. Pero gracias a los chimpancés y a mi perro Rusty, la ciencia ahora acepta que formamos parte del reino animal, que no estamos separados. Y en segundo lugar, Me gustaría ser recordada por crear el programa Raíces y Brotes y por dar esperanza no solo a los jóvenes, sino a todo el mundo. Yo creo que dar esperanza a la gente es muy importante. Todos mis libros están llenos de esperanza. Si no hay esperanza, nos rendimos. Y si nos rendimos, especialmente si se rinden los niños, entonces es el fin. Jane Goodall es una de estas personas que no se olvidan. Sus lecciones de vida son imprescindibles y un auténtico bálsamo para los tiempos que corren. Ojalá nos dure mucho, pero que muchos, muchos, muchos años más. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Javi. Bueno, Javier. Con lo bonito que ha contado Silvia, sí. Ahora nos vamos a ir a la parte escatológica. Exacto, echarle un poquito un barrón a la historia, ¿no? Exactamente, sí. Un poquito así. Que sí, no sí. Lo digo en broma, no, en verdad. No. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer en el futuro? ¿Cómo Eso. Lo vamos a hacer? Mira, sí, pues igual vamos que en el presente, por Yo atrás. Voy a empezar la sección por una frase que a mí me marcó mucho. Porque significa que realmente, de verdad, todos somos iguales. Y que se la escuché a un autor de unas tiras cómicas hace muchos años, ya desaparecido, que creo que todos muchos conocemos, el autor del Máquina Baja y de Historias de la Puta Mili, era Iba. Sí. Y él, en esas historietas tan jocosas y tan críticas a su vez con la sociedad, decía a veces dejaba caer una frase que decía: caga el rey, caga el papa, y del cagar nadie se escapa. Y es que es auténticamente cierto, así es. Es una actividad fisiológica que, por mucha sangre azul, mucho dinero que tengas, mucho no sé qué, cuanto mejor tengas esa actividad fisiológica, contribuye mucho a tu felicidad. Sí. Bueno, y para ello ya sabemos que los japoneses son unos... Piraos, por así decirlo, de los baños y de los inodoros inteligentes, de los dispensadores de papel específicos muy maravillosos y tal. ¿Hay dispensadores de papel? Sí, sí. ¿Existe el papel higiénico? ¿Todavía existe? ¿Os acordáis que hace tiempo hablamos de una cosa así, de unos dispensadores muy chulos que ellos mismos habían inventado y tal? Bueno, pues ahora no han sido los japoneses, sino ha sido en la Universidad de Stanford, donde le han dado una vueltita más a esto de los inodoros. Y han dicho: oye, pues si realmente solo sirve para los excrementos del cuerpo humano, tanto líquidos como sólidos, ¿por qué no actualizamos esto un poco y le sacamos un rendimiento científico, ¿no? Añadiéndole tecnología actual? Y bueno, así lo han hecho, lo han publicado en una revista de biomedicina, ingeniería biomédica del grupo Nature, este que tanto del que tanto hablamos aquí, y ellos son un grupo de científicos que lo que han hecho es que han dotado al inodoro, a los proyectos con los que están trabajando, con un sistema de sensores y cámaras, aunque parezca un tanto escatológico, ¿no? Lo han llamado evidentemente un inodoro inteligente. Y bueno, ha sido probado por más de 20 participantes y lo han dotado, por supuesto, para poder sacar datos, que es el oro de este siglo, ¿no? El oro de todo esto. Y de estos datos, mediante la famosa inteligencia artificial, los famosos algoritmos matemáticos, han extraído datos, han analizado esos datos. ¿Para con qué objetivo? Bueno, pues objetivo evidentemente poder identificar futuras enfermedades de los usuarios. No es un claro, porque no es un fin. Hay una cosa que podemos decir, pero también es importante señalar eso, que los inodoros del futuro van a hacer un análisis de cosas que podemos tener, y que solo con una investigación científica, con un análisis que va a hacer este sistema, se puede hacer, ¿no? Se pueden predecir o adelantar muchas enfermedades del intestino por medio de estos análisis. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a estos inodoros los han dotado de reconocimiento facial y de reconocimiento de huellas, ¿no? Para que se sepa quién es el usuario que va a hacer en ese momento uso del inodoro, ¿no? Y entonces es capaz de identificar a los usuarios incluso por su huella anal. Es decir, que tú te sientas en el trono y el cacharrillo, el inodoro, sabe quién se ha sentado, con lo cual, digamos que empieza a almacenar los datos en la carpeta correspondiente a ese usuario. Yo no sé si es con esto pasa igual que con la huella digital, que no hay una igual, o puede que no haya una no igual tampoco en el mundo, y entonces por esta identificación anal también los algoritmos matemáticos de los que está dotado el inodoro, pues también sabe quién. No deja de ser biología, uno tiene su particularidad. Esto lo ha llamado, sistema, fíjate, lo llaman ellos el anal print scan. Vale. Es decir, que te escanea el culo. Bueno, pero en definitiva es un dispositivo de detección de enfermedades y una fuente de datos de que generalmente se ignora, porque todo lo relacionado bien con la orina, bien con las heces, siempre lo ocultamos o no lo tratamos claramente, no lo hacemos, no extraemos todas las posibilidades de analizar esos excrementos que pueden ser muy importantes para detectar precozmente varias enfermedades. El individuo no tiene que hacer nada del otro lado, nada más que hacer un uso normal y corriente. El inodoro lo que hace es que graba vídeo de la orina y de las heces del usuario, y esa información la procesa con sus algoritmos matemáticos y con los patrones que tiene esa base de datos, pues extrae una serie de datos para saber si tenemos correctamente, padecemos o podemos padecer en un futuro alguna enfermedad. ¡Qué barbaridad! Claro, fíjate que hoy estoy diciendo toda la noche qué barbaridad. Pues es que fíjate, hace una técnica que se llama y que la realizan los urólogos, que es la urodinamia, una prueba urodinámica que determina el volumen y el tiempo de flujo de la orina. Es decir, sabe que la orina sale con tanta fuerza, con X fuerza, o con tanta presión expulsando de la vejiga la orina. Esto determina. ¿Y eso también te da datos para tu salud? Sí, claro, porque te explica con qué presión funciona la vejiga, y si esa presión está dentro de los parámetros normales o puede esa presión afectar puede afectar a los riñones o otra cosa, ¿no? Porque si hay mucha presión, la orina puede escapar, en vez de hacia la salida, hacia la uretra, podría escapar hacia arriba, hacia los riñones, y poder infectarlos en caso de personas que tienen infecciones con cierta frecuencia, ¿no? Y además es un sistema que también analiza la viscosidad de la muestra de heces, y que se activa en el momento en que nos sentamos, gracias a unos sensores de presión que tiene, que incorpora en el aparato, ¿no? Es decir, todo esto luego se envía a la nube, donde los doctores lo analizan y pueden investigar y demás. Fíjate que en una encuesta realizada a 300 participantes de la universidad, el 30% se sintieron incómodos y mostraron una cierta preocupación sobre la privacidad de este sistema de reconocimiento de ano que hemos visto, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que es exagerar un poquito la cosa. Cosas que todavía estamos... Es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Todo lo relacionado con el ano o la orina todavía nos da mucho pudor, ¿no? Cuando son partes más del cuerpo de la que tenemos que cuidar, y de la que tenemos que extraer también datos para atajar. Es que esto no es geolocalización, es otra cosa, ¿no? Claro.

y lo detallo en el libro. Es decir, pongo el dato del historiador que en época romana lo explica. Es verdad que todos entendemos que Jesucristo tuvo que morir en la cruz, pero voy a apuntar un dato, aunque desvele mucho del libro, pero queda mucho más en ese libro. Pensar que hay un dato muy curioso. Judas, ¿por qué tiene que darle un beso a Jesucristo en el jardín de Getsemaní? Es algo que nunca llegué a entender cuando era niño, cuando fui adolescente cada vez menos, e investigando. ¿Vosotros creéis que Jesucristo no era conocido en Jerusalén después de haber estado 3 años realmente, como diríamos ahora, montando el escándalo y estando en el templo lanzando las mesas abajo? ¿No tendríamos a nadie que lo pudiera reconocer? ¿Necesitamos a un personaje que le tenga que dar un beso? La respuesta a esa pregunta y a otras muchas se encuentran en este libro, en El Peregrino. Su autor, Thor Jodorowsky, ha estado esta noche con nosotros. Thor, muy buenas y muchas gracias por comentarnos algo sobre un personaje que decía al comienzo, el más importante de la historia. Y fíjate, hemos hecho solamente esbozar una serie de titulares y de preguntas sobre este personaje que es riquísimo. Gracias, Bruno. Gracias, Silvia. Espero volver a contar con vuestra aportación y, sobre todo, bueno, con compartir. Muchas gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Llegado al final de La Rosa de los Vientos esta noche, una Rosa de los Vientos que ha comenzado a las 12:30, que ha estado hasta ahora, hasta las 4:30, cerrando una semana, comenzando otra. Ojalá esta semana sea un poquito mejor que las anteriores y, bueno, empecemos a ver un poco la salida de este túnel en el que estamos. Finaliza la cuarta semana de encierro, la cuarta semana de confinamiento. La verdad es que Ojalá nunca hubiéramos tenido que pasar estos días. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con esto y que salgamos de estos días lo mejor posible. Por un lado, social, médicamente, por supuesto, luego económicamente y también socialmente. A partir de ahora ya estamos, pero el reto a esos niveles económico, social y, por supuesto, médico, es gigantesco. No hemos pasado el día de resurrección. Pues sí, si él resucitó y lo dio todo Santa, por todos nosotros. ¿Qué Semana Santa? Pues no nosotros vamos a resucitar de esto también. Y va a ser, pues, de estas anécdotas que se cuentan en familia. ¿Recuerdas cuando? Y fíjate los bebés que han nacido, las alegrías que dan también. ¿Los bebés que han nacido? Yo conozco. Vale, o los que van a nacer. No, yo conozco a dos bebés. Nos lo dijo Dolores, una amiga mía, su hija también ha tenido un bebé. Y dentro de nada van a tener bebé otros amigos. O sea que la vida sigue. Volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a las 12, en principio, a las 12 de las 11 en la Comunidad Canaria. Besitos, fuerza y honor a todos.